cámara. ¡Buenos días! ¡Oh! ¿Qué te pasó? ¡Dejen dormir! Ah, boludo, ¡qué emoción! Hay que despertar a la gente, porque sí, se va el gato, digo, la sandalia. Chancleteando con el gato, se llama el espacio. Chancleteando con el gato. Zona ecuestre. Chancleteando con el gato silvestre. Qué bueno para chancleteando. Se fueron 35 obispos pedófilos, ¿eran? No, eran un montón de los obispos de Chile. Chilenos se tuvieron que ir porque eran todos pedófilos. Hijos de mil putas, cura degenerado. Ayer tuvo una reunión muy dura el Papa Francisco con preso, varios de los chilenos. Bueno, escuchá una cosa, por supuesto que claro. Sí. Esto de renunciar no sirve para nada, le arruinaron la vida a todos. Una cosa, dame los teléfonos, Belén. 11-5050-710, nuestro WhatsApp. Mandanos ahí mensajitos de audio, mensajitos escritos. También nos encontrás. Digamos mensajitos. Mensajitos. Lo que también quiera, nos encontrás. También nos encontrás en Facebook, en Twitter, en Instagram, como Radio 10. Como Radio 10. Javier Díaz, señor. Muy buenos días, Javier. Ayer tuvo una editorial lúcida. Realmente no lo esperaba ver. ¡Vivo! ¿Qué dice? ¿Cómo le va? Rebelde, güey, Granado. Es el rebelde. Esteban Sassi. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Con la solapa alta, mira, se ve que vino en bondi. Pues mira cómo te ves el saco, pues te puedes dar cuenta que sos un pordiosero. No, porque lo puse recién para salir bien. Pero hay tele acá, estamos saliendo por CN23. Sí, salimos por CN23. La divina, la que, mira, no hace falta decorado. Cuando íbamos a salir por CN23 me dijeron, mirá, ¿qué decorado querés? Belén. A Belén. Ya que llena Belén todo, mira qué capo hasta la... ¿Sabes cómo llena Belén? Sí. Guada Zapata, el Zongo Lechongo, Mauro Gago, ¡apa! El ruso Fondowicz, que está preocupado, arma toda la radio, está sobre sus hombros. Hoy tenemos a quién, ¿a en quién? La dirección del programa. ¡A Dudé! ¡Jorge! ¿Qué te Dudé, pasó? Anita Macarroni tarde. Te caíste en la cama. No, Silvina Anita, no, Carreras. Ahora, hace falta Anita Macarroni que llegue. ¿Por qué no te 5 minutos antes? No puede ser. A ver, Fondowicz, vos que le diste masa. Vos que le diste masa. Y tenés poder sobre ella. No, no, yo te voy a contar. No le pasa solo a Anita. Le pasa a los que viven a una cuadra de sus trabajos. No, yo cuando llego tarde. Yo cuando llego tarde. Nunca llegué tarde. ¿Cuándo llegué tarde? Ah, un par de veces, pero no pasa nada. Pero soy el jefe del programa. Pero te digo una cosa. Soy el dueño. ¿Viste cuando los pibes viven a una cuadra del colegio, que son los que más tarde llegan? Pero eso es lo que sucede. ¿Para qué? ¿Para escuchar? Para pagarte el café, porque si es para la producción tuya, me quedo. Yo llego sobre la hora, porque para la producción. Ahora no te da vergüenza que te pague Belén el café, ruso. Sinceramente. Casi pierdo una media luna. Yo pocas veces. Ayer escuché la estúpida de Eve de Bonafini. A mí lo único que me queda sobre Eve de Bonafini es humillarla. Porque nos humilló tanto a todos y dice tantas pelotudeces. Pero más estúpida que ella son los 20 estúpidos que están alrededor y la aplauden. Yo no puedo creer que se haya reducido a ese núcleo de pelotudos el discurso de esta sinvergüenza. Una señora que tiene que ir a Comodoro Pi, procesada, está procesada, ¿no? Por estafa con el hijastro, con los dos tarados estos que tenían, los Joclender, los dos pelotudos estos, parricidas. Uno más que otro. Sí, uno lo mató más que el otro, el padre y la madre. Estos dos sinvergüenzas, con la vieja sinvergüenza, hicieron el trío del escruche, y habla todavía esta vieja de mierda, o se olvida cuando se escapó, que en la combi, arriba a la vereda, manejando arriba a la vereda de la justicia. Es una prófuga, para mí es una prófuga. Sin vergüenza, que cagó en la catedral y meó arriba de la tumba de los desaparecidos, porque usó a los desaparecidos para hacer plata. Bien están, ahí está el otro tarado de Maradona bailando para Maduro, pelotudo del orto. Mirá. Estúpido. ¿Sabés que ese gordo? Es increíble. Si le decís mono, te hacen un piquete los monos. Totalmente. ¿Sabes que si le decís que es un mono, los piquetes te cortan una goma acá en la calle y los monos prenden fuego y dicen, ¿por qué? ¿Por qué no son? Qué vejez de mierda, sí. qué ridículo, gordo, pelotudo. Bueno, escuchame una cosa. Ayer estuve en la casa de un amigo mío que hacía 40 años que no había. Mario Federico Vieites, que nos está escuchando y nos escucha todos los días. Resulta que a mí me dice Gustavo Tarrizán, me dicen, el loco Nardini, se juntaban todos los que andábamos hace 40 años en lancha de Nimarangatú, que esquiábamos todo. Y dice, che, esta noche de Federico. Bueno, fui, y lo que no sabía que Federico es admirador nuestro, él, su enfermero, su mujer, no se escucha todos los días. ¿Eh? La alegría que le dio cuando llegamos en el medio. La alegría que le dio cuando llegamos y nada. No importa quién. Entonces, ¿por qué saber vos quién? Porque no, es un secreto entre Federico y yo. Él fue el primero que inició la. Mario Federico Vieites. Es el primero que inició la isla gay en el Delta. Que había una isla, ¿saben? Gay en el Delta, donde paraban todos, cerca de la casa de Sarmiento. Él no es gay. Él iba a buscar plata. Bueno, entonces, no, esto es una broma, pero realmente. Bueno, pero le voy a contar la historia. Siempre se cuentan los muertos de Malvina y se cuentan los 30.000 desaparecidos. Pero no se cuentan los 30.000 por 30.000. Muertos por la inoperancia de los gobiernos. Moreno, en esos viajes que hacía del terror a vender porque, a ver, creo que la mejor forma de hablar mal del kirchnerismo es recordar lo bueno que hicieron. ¿Ustedes se acuerdan cuando nosotros fuimos a venderle Angola? Llevaba, el boludo ese llevaba las medias que decían Clarín miente. Sí. Cuando en realidad nunca hubo nadie que diga más la verdad que Clarín. El que mentía era él. Les llevó media pibe que no tenían zapato. Fueron a poner un matadero con los hermanos Beco. Los llevó a los tres hermanos Beco que tenían un problema de guita. Los llevó a Zambia para perdonar el problema. Porque él primero te mandaba a la FIP y después o venís o te cierro. Sí. Le cerró los tres mataderos, los dejó en la ruina. Y cuando los llevó, dice, en Zambia hay 4 cuadras de luz hasta las 8 de la noche. Después cortan la luz en todo Zambia. Angola, perdón, Angola, es lo mismo. El país en que nosotros hacíamos negocio, porque para Néstor Kirchner, en el país del ciego, el torto es rey. Entonces, ¿sabe qué? En Angola éramos rubios y decentes. País con un 70% de HIV. Bueno, fueron a venderle y me dice, había 4 cuadras de nada más que de luz. Cuando entramos había cabezas, tripas, de todo, de las vacas, y dijimos, entramos por el fondo. No, entramos por la entrada. La mosca verde, todo podrido. Ahí iba a ser negocio Moreno. Lo llevó a Espadone a vender vino. Sí. Y Espadone mostraba la botella así orgulloso. Ah, ¿no? Mirá. Estamos poniendo bodega Espadone. Pues los negros no toman vino. No comen que va a tomar vino. Y un tractor gigante sin motor, para mentirte mejor. Sin motor. Que sí, en otra época fue la pochoneta, fue la justicialista y todas las mentiras de Perón, el pulqui. Ahora el tractor gigante en un país donde tiene todo minado. O sea, que vuela la mierda el tractor y el negro que lo maneja, porque no se puede sembrar nada en Angola. Ahí va Federico. Federico es de una familia de importadores y exportadores. Y puede salir la mujer a aclararlo en cualquier momento. Los llevaron en el avión. Usted tiene que venir, empresario argentino, exitoso. Tiene que venir, dice Federico. Si no, me clausuro, me cierra. Cuando volvió, le dijo a la mujer, me siento muy mal, me va a dar un ataque con este gobierno, y se quedó en silla de ruedas. Esta es la verdad. Qué lástima. Alguien lo tiene que decir, porque Federico no se puede sentir un boludo que le agarró porque le agarró. Un deportista de toda la vida, ganador, un tipo ganador. Sí, pero la mala sangre. La mala sangre. Sí, señor. ¿Entendés? Pero Federico es un tipo que puede. Pero ¿sabés la cantidad de gente que muere todos los días por la inoperancia de estos pelotudos? ¿Vos sabés la gente que murió en el 2001 con el corralito? ¿Vos sabés la gente que ha muerto con Alfonsín por no poder comprar los remedios? Con Menem. ¿Vos sabés que esto tarado con la cara de boludo que tienen, la cantidad de gente que matan? ¿Vos sabés que los hijos de puta del gobierno anterior, con esas caras que no sirven ni para una comparsa, porque son impresentables, patoteros, forros, ¿viste? Ahí anda Moreno, en el único programa que baja línea, que es el de Mauro, que todavía mueve la cola con algún kirchnerista. Bueno, Lecuña es otra cosa, Lecuña es papelón. Anda hablando de, dando explicaciones de lo que hay que hacer con la economía. Justamente eso, ¿no? Eve de Bonafini. Vos mirá los personajes de mierda. Pero la cantidad de muertos que ha habido después de la dictadura, creo que ha superado holgadamente a la dictadura. Muertos desaparecidos porque no tienen ni nombre ni apellido, porque se muere el abuelo, lo entierran, nadie más se acuerda del abuelo, es un desaparecido. Es más, no puede pagar la familia en el cementerio o al pozo común. gente que no tuvo nunca ni cuerpo, ni alma, ni nada. O sea, la cantidad de gente que no puede pagar los cementerios. Y después de 5 años va al pozo común. No pueden pagar los crematorios. Claro. Al osario, ¿no? Sí, exactamente. Exacto. Yo debo tener 200 en el osario porque fueron muriendo familiares y llega un momento que está más adentro que afuera y dejo los últimos, ¿viste? Pero ¿qué va a ser? Pero realmente, realmente, ese osario está lleno de inocentes. Hay que ver una película maravillosa española de la década de Pilar Miró, cuando fue secretaria de Cultura después de Franco, que llama Los Santos Inocentes, para darse cuenta la humillación de la gente que no puede ante el poder. Y ayer alguien me decía, ¿vos te acordás cuando Zulemita Menem llegaba al río, porque andaba mucho en yate, cuando llegaba Zulemita al río y el poder lo que era, que todo el mundo se silenciaba? No eran los alcahuetes en el poder. Yo nunca me decía, yo tuve una pelea con Zulemita casi a cagarnos a trompada a la puerta de Pepino. A más muerte. Con denuncia penal y todo de parte mía. Pero, y somos amigos hoy. Pero en ese momento todavía ya se creía, como a la porota, que le quedaba un poco, porque ellos se creen que les queda un poco de poder en la mochila, ¿viste? Sería barro. Si son honestos, les queda poder. Porque Ilía caminaba por la calle en Martínez y lo abrazaban. O sea, si sos honesto, la gente te sigue saludando. Uh-huh. Ahora, si sos un trucho, la gente que no te respeta, como ahora, a Eve de Bonafini, a la porota, ¿qué respeto le vas a tener a gente que se fanó el país? Entonces, porque yo, para mí, a esta gente le tengo el mismo respeto que a los chorros que rompieron el banco, ¿viste? Para mí son lo mismo, al contrario. Los chorros pueden decir, ¿qué le pasó, viste? Son el emergente, pero estos teniendo tanta guita que vayan a afanar, pues es una mierda de gente, yo los desprecio, los escupo. Entonces, realmente me puse a pensar en eso. Digo, ¿de qué vamos a hablar este viernes para arrancar? De la cantidad de muertos, de la inoperancia política de estos tarados que nos gobiernan. Digo tarados todavía, todos. De estos estúpidos que mientras están, juegan con cosas que no tienen repuesto, como dice Juan Manuel. Hacen pruebas. Nos hablan del futuro. Nos hablan del pasado, pero nos cagan el presente. Simplemente quería recordar esto, ¿no? A este Federico querido, gracias por escucharnos, te dedicamos este programa. Gracias por estar. Se emocionó cuando me vio. Yo me emocioné más. A mí me gustaría ver a toda la gente que compartió mi vida erguidos y laburando. Pero la inoperancia, la ineptitud de todos estos tarados, que encima con un inverosímil sinvergüenza van a los programas de televisión donde pagan los espacios, porque sabe que son espacios pagados. Nadie va a invitar a un pelotudo de estos gratis a que explique la economía. Obvio. Van a hablar y dicen lo que hay que hacer, lo que hicimos nosotros. Hicimos mierda todo. Matamos gente, ustedes mataron gente. La inoperancia de los ministros de seguridad mata gente. La inoperancia de los ministros de salud mata gente. La inoperancia de los ministros de cultura anula gente. La inoperancia de los funcionarios de Alfonsín, que nunca funcionaron, de esta caterva de tarados, porque también es bueno recordar que el radicalismo no fue Alfonsín nada más. Fue una sumatoria de pelotudos que los llevaron a este combo. Moró, el Coti que da miedo a nombrarlo, porque vos viste, no lo tenés que nombrar al Coti, porque el Coti es el zorro, ¿viste? Diego de la Vega. ¿Por qué? ¿Por qué? Y tantos otros, tantísimos otros sinvergüenzas que se enriquecieron de la mano de Raúl Alfonsín, o consiguieron trabajo en empresas privadas. De Menem ni hablar. Un montón de sinvergüenzas, viejos caraduras, ladrones, merqueros. De La Rúa ni hablar. Barrieron en el Comité Nacional del Partido Radical y la mierda que quedó fue el gobierno de La Rúa. Después no hablar de Duhalde. Sinvergüenza, caradura, que se cree que es el hijo putativo de Perón, y realmente es el artífice de los grandes desastres de la historia argentina después de Perón. Y ni hablar de Rodríguez Sá, un inmoral, desde la parte promiscua de su vida. ¿Y Puerta quiere? Entonces, y después ni hablar de el Tuerto y la Porota. Realmente impresentable. Impresentable. ¿Cómo que crees que alguien se salve con esta caterva de sinvergüenza? ¿Cómo un país se puede salvar cuando tenés una vieja como Bonafini hablando en una plaza. Nosotros teníamos la loca María en San Isidro, que no era tan nefasta, ni era tan nociva. Apaga la camarita, gracias, muy amable. Ni era tan nociva. La loca María era una vieja loca que había sido de abolengo, ojo celeste, pelo rubio, y había quedado dando vueltas por San Isidro hablando con un sobre todo largo, en invierno y en verano marrón. Pero la teníamos catalogada como la loca María, entonces nadie le daba bola lo que decía la loca María. Lo malo es cuando la loca María, hay un montón de imbéciles que la escuchan. Por eso digo que no hay mejor forma de hablar en contra del kirchnerismo que recordar las mejores cosas que hizo. Hizo Moreno, hizo Vudú, hizo Máximo, hizo al que era ministro de Economía, ahora que va a dar cátedras, Kicillof. Ustedes saben que la que era decana de la Universidad de Periodismo de La Plata, reclutadora de imbéciles, que ahora devenida diputado, había hecho una ley para que los presos automáticamente al salir de la prisión tengan una beca para laburar en el Estado. Todos estos mierdas, Maradona incluido, que han estado en la cresta de la ola surfeando entre los cadáveres, la droga, los escruches, los achacos, el robo, son los que nos llevaron a esta hecatombe. Pero bueno, quería recordar eso, ¿no? In memoriam de los que están en silla de rueda, los que están en los hospitales, los que nunca más pudieron levantar cabeza cuando eran empresarios. Hoy el dinero de todos ellos está siendo escondido en contenedores, en apartamentos, está siendo escondido en campos, está siendo escondido en hoteles, 5 estrellas, está en las Islas Margarita, en Perlas, en cartera de Louis Vuitton, en sueños compartidos en la Universidad de las Madres, en la Casa de la Moneda. Bueno, Federico, por vos estoy hablando. A vos te cagaron la vida y a mí también. A ver si nos ponemos a pensar todo lo que nos estamos escuchando, porque hoy le pasó a él, mañana me pasa a mí, pasado le pasa a usted. ¿Cuánto tiempo más vamos a dejar que los inútiles, estos caraduras, estos mascarones, nos arruinen la existencia y nos caen la familia? Babi Echecopar, en Radio 10. A usted que sabe. Javier Díaz. Bueno, en una Argentina compleja, por lo que vos contás también, y que viene de arrastre, y hoy con la situación, tenemos que hablar de no solamente la situación económica, devenida obviamente, ¿en qué? En protestas y paros. Ayer escuchábamos nuestro móvil en el aeroparque con las demoras, los pilotos, bueno, se dictó una conciliación obligatoria, pero esto no quiere decir que no vuelvan al paro cuando se venza justamente esa conciliación obligatoria. Los docentes ya anunciaron no solamente la marcha federal, sino que también anunciaron un paro para el día 23. Los docentes porteños harán lo propio unas horas antes. También los portuarios anunciaron que para el jueves próximo, a las 10 de la mañana, van a comenzar el paro y marcha hacia el Ministerio de Trabajo. Así estamos, y no es solamente por las paritarias, sino lo que están reclamando, por ejemplo, en el caso de los portuarios, algo que se había prometido, que es la reinstalación o renovación de los astilleros, el tema de la empresa marítima, que Elma, ¿se acuerdan ustedes? Que había la habían desguazado. ¿En qué época fue? Y eso fue en los 90. Al menos. Elman, exacto, empresas de líneas marítimas argentinas, Elma, y también que los portuarios vienen con un conflicto muy, muy grande, y en la Casa de Gobierno, creo que es uno de los conflictos que más ha durado en cuanto a presencia de manifestantes en la Plaza de Mayo de los últimos años, es los portuarios, que arrancaron en 1994. Y durante 10, 15 años siempre estuvieron prácticamente casi todos los días allí protestando. Yo creo que el escenario argentino hoy, lamentablemente hoy, vuelven a ser las movilizaciones, pero sobre todo los paros en diferentes sectores. El gobierno sigue insistiendo, inclusive también con el 15% de paritarias. Más allá de una cláusula gatillo, más allá inclusive también de algunas cuestiones vinculadas a reacomodamientos. De hecho, ayer los universitarios marcharon en la ciudad de Buenos Aires, los docentes universitarios, se habló de un aumento de un 5% que les darían y demás, no es suficiente, y están reclamando, por supuesto, mucho más para adecuar los salarios, reitero, de los docentes universitarios. La semana próxima, docentes porteños y los nacionales hacen un paro también. Muy bien, Javier. ¿Puede ser que todo lo que hayan tocado los políticos lo hagan mierda? Sí. Agarran empresas, las hacen mierda. Agarran canales de televisión, sí, las hacen mierda. Sí, porque la base es el propio interés. Ese es el tema. Cuando está el propio interés atrás, no haces bien a los demás. Pero vos te diste cuenta que sí, todo lo que han tocado... Ah, claro. Mirá, pasa con los canales como este. Hijo, te entregaron una Ferrari en marcha y la chocaste, pelotudo. Yo no entiendo. Yo ya hablaba de cuando pusieron acá a Greco. Tenés que ser muy pelotudo para no darte cuenta y no haber escuchado nunca la radio que compraste, hermano. Tenés que ser muy pelotudo. Chocaron Idea del Sur, flaco. Chocaron Idea del Sur, que era un tanque Sherman. Yo no puedo creer, la verdad que te juro por Dios, no puedo creer, digo nosotros por nosotros, digo en todo. En, ¿viste?, todo el tipo de todo empresa. Le das, sí, pero le das una tortuga y se le escapa. Sí. Y esos hijos de puta son los que nos gobiernan. Yo no puedo creer, no sé, que no puedo creer. Totalmente. ¿Me equivoco, Bebo? No, para nada. Incluso estaba observando los políticos y en esta pequeña intervención quería señalar algo que te tiene que tomar en tono de comedia. Si lo vas a tomar en tono de tragedia es una estupidez. En tono de comedia yo te diría que ayer presentó Menem el libro en la Feria del Libro. Ah, sí. Una agenda, estuvo, era todo soja en blanco. Sí, estuvo Pichetto. Sí. Y Pichetto dijo, acá está el genio, el hombre que inventó todo, dijo Pichetto. ¿En serio? En serio. El hombre que inventó todo, el genio, el maestro. Porque este es el maestro. Y Menem lo agradeció y le dijo a Pichetto, gracias Pichetto, vos ponés todo el esfuerzo que yo te voy a apoyar, vos vas a ser presidente, le dijo Menem a Pichetto. Ah, bueno. Pero a todo esto, Pichetto decía eso de Menem justo el día que terminaban de procesarlo por la voladura del río Tercero de 1900. Ayer lo contestaba, la Cámara Federal. No, pero ahí el delincuente no es Menem. No, ya lo sé. Son los jueces. Ya lo sé. Después de 23 años procesar a un tipo, son delincuentes los jueces, el fiscal, son una caterva de hijos de puta que tenían que estar presos los jueces. Pero para completar el panorama, que me pareció muy interesante, ayer sale en Animales Sueltos un señor, sí, así se llama. Se está quedando pelado Fantino, ¿se dan cuenta? ¿No? Sí, sí. Esto sí. Es una... La mala sangre. Debe ser lo real, la mala sangre. Se quedó pelado en los últimos 15 días. Se está cayendo el pelo a montones. Gracias a Dios, boludo, con la facha que tiene... Pero no, boludo. Son los años, si Fantino tiene pelo, nosotros no laburamos más en televisión. Claro. Mejor que se quede pelado, que sepa lo que sufrí con esta cara. Que se la aguante. No, le tiene gusta, facha. A las minas le gusta. Le gusta, pero no es lindo. No, es lindo, no, gusta, no es lindo tipo. Sí, tiene pelo bien. Pero la tele te hace, ser vistoso. Terminemos. Está hablando. Sí, perdón, Bebo. Pará, aparece este señor. ¿Dónde muestra? Mirá vos. El grado de estupidez, vos hablás de cabeza de termo, bueno, esto es el sumum, es el, viste, el milagro, el Martín Fierro de Oro del termo, del termo de estúpidos. El mejor termo del milagro. El señor tiene 30 camiones frigoríficos, 30 camiones, sí. No arregló con el sindicato de camioneros, él mostró los telegramas firmados por el sindicato de camioneros, pidiéndole a los clientes de este señor que no lo contrate porque no arregló con ellos. Mandaron un telegrama con nombre y apellido, que es lo mismo que yo te mando, no, un telegrama. Pero, no grites, esto no es de boludo. Esto es de cebados. Como han extorsionado tanta gente tantos años, ellos se creían en la impunidad total porque los cubríamos ya. Pero son huecos, es lo que dice. Son huecos, no. Es no, lo que digo yo, pero. En la época de la mafia, iba al Capone y te tocaba el timbre. O sea, estaban tan cebados que no les pasaba nada. Que se creó. En eso hay que aplaudir a Macri. Se acabó la época esa. Se acabó la mafia. Entonces, en esa época, Eve de Bonafini se paraba a putear gente, a escupir periodistas y nadie le hacía nada. Sí, hoy se come una demanda penal. Sí. ¿Entendés? Entonces realmente esta tarada de aceituna me quería prohibir en La Plata. Hoy se come una demanda penal por censura. Se les acabó la impunidad a estos hijos de puta, a estos oretes. Me parece demasiado firmar un telegrama con nombre y apellido diciendo te amenazo de muerte. No, porque ellos, los negros, creen que el sindicato era el aval. En nombre del sindicato venimos, porque ellos se creían que era el poder legítimo. Vos sabés que yo hasta ahora conocía un hecho maravilloso. Yo estaba en Clarín y no sé qué, había un bolón que era acá del 70, ¿viste? Pero, genial. Entonces uno dice, genio, yo estuve riéndome dos días. Dice, bueno, está bien, firmemos una solicitada, un anónimo entre todos y lo firmamos. Pareció eso después de eso, esto es lo mejor. Tenemos noticias. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más. Radio 10. Tengo a Gabriel Sanfilippo desde el móvil en la línea C de Subte. Contame, Gaby, buen día. Buen día, Babi, ¿cómo te va? Bueno, efectivamente, la línea C, la línea D de subterráneos, están de paro desde las 0 horas. Más temprano, Néstor Segovia, delegado de la línea C, dijo que se pueden llegar a profundizar las medidas e incluir a otras líneas más, porque siguen llegando telegramas de suspensión para aquellos trabajadores que estuvieron participando de las protestas. Y además se ratificó una vez más que ellos siguen rechazando la paritaria firmada por la UTA, la Unión Tranviarios Automotor, gremio al que no reconocen. Un dato que no es menor. Recordemos que los metrodelegados han perdido la personería jurídica, con lo cual no tienen representación gremial, sin embargo, están aplicando estas medidas. Y obviamente lo que estamos viendo ahora es muchísima gente que está intentando movilizarse con colectivos. Algunas líneas han reforzado su servicio, no todas. Hemos hablado con algunos inspectores hace un rato. Por ejemplo, la línea 100 ha reforzado el servicio, la 70, la 45, la 9. Pero, por ejemplo, la línea 59, nos decía uno de los inspectores, no tiene más coches, con lo cual no pudieron reforzar el servicio. Y las colas son de más de una cuadra y media. Así como lo estás escuchando. Segovia, Segovia le sigue pegando al laburante. Segovia es un cobarde que se sigue agarrando con el laburante. Además, legalmente no tiene, no tiene sustento. Porque no, legalmente no, legalmente es la UTA. Además, vos sabés que esto es la cueva del egoísmo. Sí, señor. Porque mi problema me cago en el resto del mundo. Hoy tuve que salir 8:40 de mi casa para 15 minutos porque no hay subte. Sí, no, gente de mierda. ¿Entendés? Gente de mierda. Aparte de lo que son las paradas en las zonas donde hay estaciones. Olvidate. Según la línea. Yo estuve desesperado. Yo tomo la D, estuve buscando taxi durante 15, 20 minutos. Ponele que vos podés pagar un taxi, y si no, ¿qué haces? Claro que no tiene presión, pero acá cada uno hace lo que quiere. Segovia, yo con Segovia no hablo, no tiene personería, es un sinvergüenza. Yo puedo hablar con un sindicalista, no con un cuatro de copa. Es el primo del topollillo, ¿cómo voy a hablar con ese gordo pelotudo? Bueno, gracias, muchas gracias, querido. Hasta luego, Bobby. Él tiene, a ver, Segovia lo conozco porque además alguna vez tuvimos un entente, alguna vez nos enfrentamos en algún programa. Él se declara trotskista, y los trotskistas contra peor ¿qué mejor? Tranquila. Pero yo te voy a contar algo. Cuando acá quería comprar el ruso este, ¿cómo es que se llama? Que quería poner plata acá. Rosner. Uh-huh. A mí me citó una reunión, fueron Casella, todo moviendo la cola, lo de Rosner. Yo dije, no voy. Tráeme el contrato que compraste, sellado por escribanía y todo, yo voy. Yo no hablo con tipo que no tiene identidad. ¿Quién sos, Borrones, para que yo pierda 4 minutos de mi tiempo? ¿Quién es Segovia para que yo pierda? Porque el problema es este. Vos decís, Ricardo, listo. Sí, sí. Ya está, Ricardo. ¿Qué carajo es Ricardo? ¿Quién es ese bebé Bonafini? Me chupan un huevo todo. Estos oretes me chupan un huevo todo. Estos tipos te cagan la Argentina. Totalmente. A mí me están cagando días de Argentina estos odites. ¿Entendés? Cuando no fue Moyano, fue Baldini, cuando no fue el otro, Rucci. Basta de cagarme la vida, pelotudo. Basta, estúpido. ¿Quién los agrandó a ustedes? Además, Babi, vos no tenés... ¿Sabés qué? Que los que lo llevan a los programas dicen, ahora va a hablar Segovia. Sí. ¿Qué mierda tiene que hablar Segovia? Claro, ¿para qué lo llevas? ¿A qué carajo lo llevas? ¿Para qué lo llevas? ¿Qué le está dando cámara a un nadie? Vos pensá, porque a nosotros nos da bronca, vivimos más o menos cerca, podés, como dice Bebo, tomarte un taxi. Esas personas que hoy tuvieron que tomar 3, 4 colectivos para llegar a tiempo y te borraron el presentismo porque llegaste tarde porque estos hijos de su madre hacen paro en el horario en que tenés que viajar. ¿Entendés? Entonces es muy terrible. Además no te alcanza la plata, Babi. No, ya sé que no alcanza la plata. ¿Vos querés que te haga algo? Yo tengo un buen auto. Me lo compré laburando. Ahora me voy a Bahía Blanca. Sí. Me rompo el culo. O sea, la verdad que te queda muerto el fin de semana. Tengo un buen auto. Me da vergüenza cargar nafta. Y claro. Me da vergüenza. Veo cómo están los compañeros. Me da vergüenza. Obvio. Paro cargar nafta, me da vergüenza. ¿Entendés? Porque veo la gente que está destruida. Y te lo ganaste laburando. Imagínate que la afana. Sí, ¿no? Sí. No, que la afana no da vergüenza para ti. No da vergüenza nada. Pero me da vergüenza, a los tipos que tenemos auto bueno, nos da vergüenza parar a cargar nafta, porque el muchacho se tomó 27 bondi para llegar y gana 12 pesos con 50. Ya llegamos a un límite y no le da vergüenza a estos turros que nos gobernaron y nos gobiernan, a la porota, con la guita que tiene, no da vergüenza hablar de pobreza. No le da vergüenza a Macri cuando ve, dice, no, el otro día no sé qué escuchaba, que decía, no, el 8%, no, pero los jubilados ahora tienen un 5% más. 5%. No se les cae la cara del piso. No. Mira, una vez a mí, yo siempre lo cuento, me nombraron de pedo presidente de la cooperadora del Jardín Infante de mis hijos. Yo fui a una reunión, 25 de mayo fue, mira vos. Y yo estaba sin laburo. Y digo, bueno, voy. Entonces dijeron, me dicen las maestras, vienen y me dicen, Babi, siempre va, ¿viste? Siempre parecíamos, era un pibe. Babi dice, se va a postular el mismo presidente de la cooperadora anterior, Jardín 6 de Olivo, averigüen. Dice, no te querés postular porque es un ladrón, usó la chequera de la cooperadora, hizo, bueno, no, le digo, chica, yo qué sé de cooperadora. Bueno, ese día estaba la asamblea, todos los padres, y dice, bueno, vamos a elegir presidente de la cooperadora, levanten la mano los que van por Gutiérrez, ¿viste? Cuatro. Levante la mano, me dicen, y yo no sabía, lo que van por vos, y levantó la mano todo. Gané por amplia mayoría. Sí. Bueno, ya que gané, como andaba sin un mango y sin laburo, por lo menos para pagar la cooperadora, laburo. Y fui a un galpón que había arriba. Marta se llamaba la directora, una gorda sinvergüenza. Una gorda, era el mejor estilo del poder argentino. Había cuatro o cinco madres chupaculo que... Marta, un tecito, Marta... ¿Viste que son las madres que están al pedo toda la mañana del jardín? Sí. Chupando la boba esa que están todo el día boludeando. Digo, bueno, a ver el galpón que había tinta china seca, crayón seca, hojas con humedad. Digo, esto abranlo y dénselo a los chicos. No, sí, ahí voy. No, dice, pero este es el... que pongan una valla, Fontowi, por favor, decirle. No, pero este es el... la seguridad del jardín, de que si a un chico le... ¿Pero qué le va a faltar si está pudriendo acá adentro? Denle todo. Hice cuatro funciones de teatro. Puse la cooperadora, le saqué el rojo. Superávit. Cuando la puse en superávit, arreglé los techos, todo. Me pegaron un golpe de estado. Yo estaba con Abel García Blesa, un abogado que era el tesorero. Se juntaron los ladrones. O sea, no te dejaban avanzar no, porque se juntaron cuatro o cinco. Claro. No, porque les cagabas el negocio. Él es fascista. Sí, sí, porque nos hace trabajar a todos. Porque bueno, se quedaron ellos. Digo, miren, chicos, acá está el estatuto. Toma, chau. Métanselo en el orto, manéjenlo ustedes. Porque cuando se afanaron sacar. Escucha, una era la mujer de un portero de ahí de Ugarte y Garay. Y otro, no sé quién era. Un boludo de barba, eso zurdo, viste, de barba, forro. Se pintaron la casa con los cheques de la cooperadora. Sí, claro. Fueron a comprar pintura con los cheques de la cooperadora. Fundieron todo de nuevo. Esta es la Argentina. Claro. El mejor ejemplo de Argentina. Sí. Cuando vos le haces trabajar y cuando le empezás a cagar el negocio, ya no servís. Claro, pero no sí, claro. ¿Qué digo? Cuando agarras es un problema. Belén, te trajeron un regalo. Botas. Boat. ¿En serio? ¿Botas porno? A ver, ahora botas, voy a ir a ver. ¿Cómo? Son las botas porno. Te tenés que probar. ¿Qué es esto? ¿Me las pruebo acá? ¿Cómo son las botas porno? No tengo idea, pero ¿ya se fueron? ¿Cómo se botas fueron? Para Belén. Mirá la caja, parece una prefabricada. Bueno, chicos, calzo 43. Ahí adentro hay una persona. ¿Estás contenta, Belu? Sí, vive gente. ¿Estás contenta, Belu? Ay, estás emocionada. Está por llorar. ¿Se fueron? Abrilo. En este momento. Acá para la estamos. ¿Pagué yo? Dice. La producción del programa le hace entrega. Lo ven en CN23, Sí, pero vos te graficás. Sí, mostrame, mamá. Son las botas locas esas. Te las pongo, Belén. ¿Me la pones? Uy, no veo la cotorra. No, pero está, la cámara no se ve. No, no, en este momento, las qué cámaras. Qué impresión, es una cosa. ¿Cómo impresión? Es un enano barbudo. ¿Te vas a parar en la mesa? Pero estoy desquilado. ¿Qué estás esperando, un varoncito? ¿Qué es eso? Qué linda la bota. Ah, mostró la pierna a la cámara. 23. Ahí voy. ¿Cuántas vacas tuvieron que matar? Mirá. Me hice la antorcha, me dio. Mirá cómo se me puso. Che, lo gracias. Quiero... Gracias, che. Gracias a Uma Calzado. Qué genio. Gracias, Uma. Ole, ole, ole, ole. Uma. ¿Te descalzás mucho? Anda Uma. Muy bien. Uma con H. Uma con H. Por supuesto. Uma. No, me la regalan. Me la regalan. Gracias. Gracias. Van de otro paro. Primero te la regalan. Y después te la venden. La segunda te la venden. Gracias, corazón. Gracias. ¿Y los remos? ¿Cómo los remos? No seas malo. Ah, son botas. Son botas. Bueno, sacá la caja y no nos ven en CN23. Gracias. Bueno, gracias, Uma. Gracias, Uma. 6 litros entre muy linda, te quedan barras. Muy bien. Más alto. Te parto como un queso. Es muy boludo. Escucha, Diego. Mirá. Mostrá ahí, boludo, de la cama. Y no llego, boludo. ¿Cómo que? Ponelo ahí arriba. Puedes mandar mensaje, tenés la media corriente. Se te ve la cachorra. Se desgarró, se desgarró. Tenés alma. Mirá el viejo, mirá el viejo. Paola, se desgarró. El viejo. Está recién operado, se le va a abrir la costura. Gracias, Uma, muchas gracias. ¿Lo vieron a Maradona pateando? No, una vergüenza. Qué estúpido. Una vergüenza, el papelón que pasa. Qué tipo estúpido, ¿eh? Bueno, fue a cerrar la campaña de Maduro el próximo domingo, ¿no? Una Maduro, él, sí, claro. Uno es maduro y le está podrido. Sí. ¿Qué habla? Scioli lava de dinero, el problema para Daniel Scioli. Y sí, pero ¿cuánto lo van a buscar? Sí, hace chico, rato que están con eso. Pero, chico, chico. Escuchen Radio 10. Amigo, amigo, amigo, amigo, amigo, amigo. Che, escuchame una cosa. ¿De qué estamos hablando cuando nos fuimos a la mierda? De las botas de Belén. No. De la cachorra. Ah, no. Bueno, vamos a una cosa. Tenemos 3 minutos de tanda. Voy a correr el auto. Se fue. Dale. El gato se va. Y se queda tomando café con el otro, boludeando. Ahí me estaban haciendo escuchar a Bernacci Oro. Que ayer Bernacci decía que yo soy un enano grasa que tengo autos grasas. Sí, sí, yo la escuché varias veces a decirte eso. Eso, pero sí. Tiene envidia la gorda porque tengo... Yo no sé por qué tiene mala onda si los dos tienen un estilo muy parecido. No, no, no es muy bueno, parecido. Bueno, ella es más puteadora, pero... No, no, no, yo soy talentoso, pero igualmente... Qué bueno, respuesta. Pero igualmente, ella viene con una camioneta enorme, acá, bueno, está bien que en un auto no entra, pero viene con una camioneta enorme y la verdad que a veces yo creo que la gente no viene fresca. Sí, no la sabe estacionar. No sabe, no sabe. Porque ¿sabes qué pasa? Con la guita hiciste de grande... Yo manejé a los 13 años, ya me daban en el campo de papá, me daban. ¿Qué necesidad tiene? No, pero salió con el otro puto viejo de oro a hablar mierda y el otro se cayó la boca. Pero no hablen de mi chico, si necesitan rating, porque se están cayendo, porque es un desastre los programas que hacen. No hablen de mí. Claro, tía Barragán de invitado. Traten en lo posible de no colgarse de mis tetas. No hagamos una guerra. La radio se ha caído. La radio esa se ha caído a pedazos. Evidentemente el sostén era Casela. Está Lalo Mir, que es un talento, pero después está Coso, este chico haciendo lo que puede, Coco. Pero después es un desastre, se caga a pedazos. Entonces, si le va mal en el programa, no hagan duple de fracasados, de triunfadores, hagan duple con la gente que gana, con el gato. No, ese es el problema. Ahora, yo le digo esto que dicen grasa, ¿no? Como la negra Bernacci. Yo tenía cuenta corriente en la juguetería, hermana. Yo soy de Checopar, no Bernacci. Soy de Checopar, a ver. CH en otro lado. San Isidro, a ver si te da. Río Dorado, Barranca de San Isidro. ¿Pero cómo es? Equitación, caballo, sí. Yo no, ¿viste? ¿Entendés? Nunca me drogué, nunca me mamé, no necesité, para mí, me divertía mucho jugando al polo. O sea, vengo de otra familia, buscan un libro, hay uno canonizado, otro escritor, buscan los libros, quiénes somos. Entonces, antes de hablar de gracias, Bernache, ¿entendés? Y vos, Oro, sacátelo porque sos González, así que... Ay, no quiero entrar en conflicto con los compañeros. Aparte otra cosa, ¿qué necesidad tenés de andar difamando? Y porque está muerta, porque está lista. Está lista. Pero eso no te hace mejor. Es el final de una carrera. Y bueno, pero... No, y ahora no defiende a nadie, ahora se defiende solo. La verdad que a mí como me dicen de él, yo me callo la boca. A mí como me dicen que... Me cago. No, diga. ¿Alguna vez dije algo de oro? No, entres en la misma porque vos no sos así. No, no hagas eso. No entres. Porque también te pincha para ver si vos entras. No, para darle, para la pelea de las radios, a ver si la escuchan a ella, a ver qué dice. No. No hay que escucharla, listo. Me llamo Gustavo, por favor, pasame este mensaje, Babi. Con respecto a los planes, ¿sabés que la empresa en la que trabajo, hay mucha gente que trabaja, dice, güey, unos días cuando los blanqueabas no querías? Estaban en negro. No querían porque tenían pibes y por cada pibe cobraban un plan. Otros beneficios también, porque no son solo los planes. Alguna que otra changa les convenía más que un trabajo en blanco. Saludos. Igualmente, no hay que hablar así, porque la gente hace lo que puede y lo que le deja 10 pesos más. La gente agarra lo que le convenga porque es muy poco lo que se le ofrece. La gente no tiene la culpa. La culpa tiene los que le afanaron a la gente. La gente, la mejor ayuda al pobre es decirle quién le robó. Para que se den cuenta, sí. Hola, tarde, soy Gustavo de Bursaco. Que mañana fresca, Saluda a todos de Radio Diema, a las chicas, todo. ¿Cómo está, tío? Bobby, ¿cómo anda la mesa? ¿Todo bien? Bueno, yo estoy feliz, hoy es viernes, te estoy escuchando. Y es como decís vos, poneme cámara. Sí, les deseo un feliz fin de semana. Que descansen y que el programa de hoy sea pum para arriba. Con todas las verdades que siempre estás diciendo, Bobby. Un beso para toda ya la gente. Ya se produce la llamada. Con un eco, es impresionante. Me parece que de Bonafini se olvidó que su hijo andaba con un fal al hombro, ¿no, Bobby? Bonafide lo dijo, no se olvidó. Sí, sí. Que creo que dijo que tenía el fal del hijo de recuerdo. Sí. Ah, sinvergüenza. Escúchame, yo tengo una madre como Bonafide y también me hago matar. O desaparezco. Olvídate. Te habla Graciela de José C. Paz. Escúchame, estaba viendo que Macri se reúne con los gobernadores para reducir el déficit fiscal. Sí, sí. Yo digo, en vez de echar gente que trabaja, ¿por qué no saca todos esos planes vagos y le sigue pagando a los presos, Macri? ¿O también son funcional a su gobierno? Un beso grande, Daddy. Le juro, señora, por Dios, que me levanto todas las mañanas a ver si ya sacó los planes. Sí, también. Me levanto toda la mañana con la idea, digo, a ver si hoy lo sacó, tuvo el coraje de sacarlo, pero no, pone un impuesto nuevo. Ahora, en lo que están discutiendo con los gobernadores, y Javier Díaz lo sabe, están discutiendo el presupuesto del año que viene. ¿Dónde se ajusta el dinero? ¿Dónde va? Bueno, ya justamente están hablando con ellos, y con ellos justamente se podría hablar de los planes sociales, de los que sirven, de los que no sirven, de los que alguna vez hacen algo y los que no hacen nada. Ahí está la radiografía que cada gobernador le va a dar, más allá de la que ya tiene el gobierno nacional. Porque no. Si el gobierno nacional da los planes, exacto, en todo el país, obviamente sabe cuánto da. Claro. Ahora, que los gobernadores le digan, claro, exactamente, qué planes estamos dando nosotros. Okay. Los gobernadores también dan sus, sí, planes. Ahora, la última que se conoció, Babi, es espectacular, ¿eh? ¿Vos sabés que el PAMI facturaba DIU a las ancianas? ¿Cómo? Sí, le daba DIU a las ancianas. No, pero no se los daba realmente. Pero escúchame, claro, las ancianas, a una de 80 años le daban un DIU. Ay, está Dios jodiendo. Mío. Pero sí. ¿Sabes eso, Javier? ¿Y cuánta, ¿no?, guita pueden, no, sacar? ¿Qué hacía para no la sé, barraguita? No sé, pero es de miserable eso. Están facturándole DIU a las ancianas, es de miserable. ¿Cuánta plata pueden sacar? Y sale como 5 lucas, ponele. 5 o 6 lucas cada DIU. Es caro el DIU. Se ojo, llevó, ¿eh? 5 o 6 lucas cada DIU, más sí, o menos más la aplicación. Hay que pensar que si queda embarazada una anciana. La osteoporosis. ¿Quién lo cría? ¿Quién lo cría? Nace un chico, claro, bueno. Ah, tenés razón. Es hijo o nieto. Esos tractores, esas máquinas, se fabricaban en Colón, Entre Ríos. Que salieron 3 máquinas nada más de esa fábrica. Sí, una, como todos los días, como todos los días acá escuchándolo mientras trabajamos desde Roldán, muy cerquita de Rosario. Eso grande, más allá de la bronca que uno tiene por lo que fue la década robada, todo el robo que nos han hecho, me da mucha más bronca que el robo, lo que no hicieron durante esa década, más de 15 años, y el tiempo que ha perdido la Argentina y que no se recupera más, y la educación. Nos han degradado el país y como nación. Eso sí que no se recupera, no se recupera más. Saludo a todo el equipo. Bueno, no, estoy pensando en qué tipo de compañeros tenemos acá. Bueno, te molesto mucho. Sí, porque ¿sabes qué pasa? No es necesario. Es más, yo siempre para apoyar su programa dije, es talentosa, es un fenómeno. La verdad que no, la verdad que no. Una persona es buena adelante y atrás de la cámara. No necesita hacer eso. No necesita. La verdad que a esta altura de su vida, ya en el retiro, no necesita hacer. Además, vos no vas hablándole, ah, vos no te banco, vos sos un estúpido, vos sos un tarado. Vos, si tenés una opinión, te callás, si es compañero. Sí, yo si te dijera la opinión que tengo de alguno. Pero, si vos tenés el cuero curtido, ¿por qué te afecta tanto? Me afecta que te lo hagan en el mismo medio. Porque claro, que yo le diga oro, bufarrón, todo, porque somos amigos y nos jodemos, está bien, porque hay un pacto, él sabe, viste, que le diga viejo, sí, puto, sí, sí, y él me dice enano de mierda, somos amigos. Pero esta no, nunca le di cabida a mi vida. A esta nunca le di nada, cero. Ignorancia total. Eso es lo que le debe doler, no sé. Eso, no sé. Qué sé yo. Pero no, a mí yo jodo con lo que joden, viste, con lo que joden. Claro. Feynman, Oro, Longobardi, son mis amigos, Haddad. Pero esta gente yo no la registro, entonces ¿para qué se mete, si, para qué se peina si no está en la foto? Conmigo no, que hable de otro. Bueno, sí, te leo algunos mensajitos. Buen día. Con respecto a los casos de corrupción ligados a Moyano, ¿no se podría aplicar lo que se hizo con Jimmy Hoffa en Estados Unidos? Es decir, cuando el marco jurídico esté estéril o inviable, podríamos recurrir a otros medios. ¿A cuáles medios? No, boludo, está loco. ¿Vos qué estás diciendo, este estúpido? Que mataron. A Hoffa lo mataron. Claro, lo hicieron desaparecer. Está loco. Lo que se supone que lo hicieron desaparecer son los propios de la mafia porque tenemos... Bueno, está bien, no importa, pero igualmente... No, no podemos decir eso. Chico noble, pavado. Yo creo que de un lado y del otro hay que madurar a esta altura. No se puede ser pelotudo como Bonafini ni pelotudo como este hombre. Chico, no se puede. Es como la vieja chota que dice pena de muerte. No se pueden decir boludeces, viejo. No se pueden decir boludeces. Además, yo puedo sacar los llamados al aire, pero no contestar estupideces. Además, recuerden que esto lo contábamos ayer, lo de Moyano, ¿se acuerdan? Sí. Lo adelantábamos nosotros. Lo de Moyano es un hecho importante, más está en la tapa de algunos diarios en el día de hoy. Él va a tener que declarar en indagatorio el próximo 31 de este igual, mes, ¿eh? Igual de acá 23 años que lo metan en cana, como hace la justicia argentina, yo te muero. Bueno, ya no es justicia, ya no es justicia. Es el juez federal número 2 de Córdoba, Alejandro Sánchez Freites, el que lo llamaba a declaración. ¿Es el mismo de la venta de armas? ¿De la explosión? No, la de la explosión es la Cámara Federal de Córdoba. Es por una operación de compraventa de 5 terrenos, como decíamos ayer, en La Falda, en el año 2013, ¿sí? Esto desde hace varios meses que el fiscal Gustavo Vidal Lascano había pedido esto, finalmente llegó. Están imputados, además de Moyano, Pablo Villegas, que es el tesorero de Camioneros, ¿sí? Por lavado de activos y administración fraudulenta, presunta, ¿no? Carlos Mesías, Rubén Jorge Capucho y Enrique Mariñansky. Se investiga la compra, escuchen, la compra-venta de inmuebles ubicado frente al Hotel Primero de Mayo del gremio Camioneros, ajá, que forman parte de un lote que nunca fue unificado y que tiene 30 metros de frente y 43 de fondo. Suman 1.300 metros cuadrados. ¿6 millones pagan eso? Aparentemente sí. Pero le vendo en el corazón de San Isidro dos manzanas por esa plata. Adquirió el Capucho, problema es dónde sacó la plata. Sí, adquirió. No, pero además eso cuesta nada. Adquirió Capucho como socio fundador y accionista mayoritario los 5 inmuebles. En ese momento pagó 309.225 pesos. Esa compra fue aceptada recién en octubre de 2013, ¿no? Desde su fundación y hasta el momento de aceptar la compra, Keanu no verificó ningún giro comercial que le hubiera permitido generar activos para hacer esa compra. 6 días después de la compra, el 17 de octubre del 2013, Mariñansky, como representante de Keanu, de la empresa, le vendió inmuebles por 500.000 pesos. Ahora, llega la noticia. Che, parece terapia intensiva ese pito. ¿Lo tengo acá o es en toda la radio? Horrible, horrible. Toda la radio. Horrible. Radio 10. ¿Sabes lo que es? Estás trabajando y el moscón este que está al pedo y no tiene nada que hacer, Fontobi. No tiene nada que hacer y habla por el Tolba. Se hace el director. Dejá ese Tolba. Pero eso es para el que dirige el programa. Vos tenés que decir a Dudech y Dudech decírmelo a mí. No vos, Gil. Gil. No tenés capacidad, ni altura moral, ni altura intelectual, nada. En esta radio, el único soy yo. Bueno. El único soy yo. Influencer, vamos. Faten un poco, chicos. Acá tengo Julio César. Tengo una carta de la dirección de la radio. ¿Qué dice? Ah, a ver. La dirección de la radio dice, ante declaraciones de Bernacchi de Oro, queremos decirte que antes, señor Checopar, ante las declaraciones de ayer se han tomado medidas disciplinarias. ¡Apa! Y a partir de la fecha queda comunicado que ni Bernacchi ni Oro pertenecen al staff del multimedia. ¿Qué significa eso? ¿Los hechos? Siendo el programa del Gato Silvestre el suyo, el de más audiencia dentro del multimedio, estamos encargados de preservar, ¡apa!, de preservar la continuidad de sus programas, dando todo el apoyo posible. No pueden entrar más a la ¿quién firma, radio? Carlos Infante. Perfecto. ¿Cómo los ubicaron? Muy bien. Acá con el dedo abajo, mirá. Acá está. El pulgar de López y de Souza. El dislike. Leandro Prato, hermano de Lucas Prato, está al aire y esta nota no es mía, es de Sassi. Bueno, un abrazo grande a Leandro Prato. Le contamos a la gente que hace un rato los chicos del Siempre Noticias daban cuenta de la entradera que sufrió el papá de Lucas hoy por la madrugada. Primero, Leandro, tratar de llevar tranquilidad, un abrazo grande de parte de todo este equipo. Bueno, ¿cómo está la situación ahora? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo va? Buen día. Sí, ahora estamos un poco más tranquilos. Nos acostamos como a las 6 de la mañana, viste, con todo el tema de la comisaría, de la policía y todo, y de los médicos y... No, ahora estamos bien, fue más que nada que quedó el susto y que le pegaron a mi viejo en la cabeza. ¿Qué hijo? Para sacarle información, plata y... Ajá. ¿Cuándo fue esto? ¿A la noche? ¿En la madrugada? Anoche, sí, 20:30 de la noche. Ajá. En 9 de la noche, 8:30 más o menos. ¿Y lo esperaron? ¿Se metieron en tu casa? Se ve que lo estaban esperando. Vive mi vieja y bueno, el marido de mi vieja es mi claro. Papá falleció hace 2 años, sí, para sí. Nosotros no es como nuestro papá de toda la vida, él está de chiquito con nosotros, entonces como para nosotros es un padre y es un padre. Sí, y entraron, lo estaban esperando, abrieron el portón y cuando él bajó del auto, 5 tipos armados, 2 de ellos estaban con 2 metralletas y 3 con armas cortas. Y bueno, y ahí empezó todo, estuvieron como 40 minutos ahí metidos, y la verdad nosotros, viste, somos medio crotos, no teníamos un peso ahí adentro, y se pusieron un poco nerviosos, rompieron todo, le empezaron a pegar a él, entonces, como vieron que no había nada, amenazaban con secuestrar a mi mamá, pero por suerte no. No, es terrible, ese momento es lo que me pasó en casa, de bola, Babi, Checopar, ¿Cómo no, hermano? Sí, es horrible, es horrible, es horrible. Es terrible. Vos me lo contás y es terrible. Sí. Además, lo que viene después, los peritos se meten dentro de tu casa, van, te invaden. Es terrible. Pero bueno, gracias a Dios ustedes están vivos. Sí, sí, por suerte, más que el pegarle a mi viejo, ¿viste? ¿A dónde le pegaron? ¿Cómo? ¿Fuerte? Me pegaron en la cabeza en un culatazo, ¿viste? Un par de culatazos, me hicieron como una L, obviamente del golpe, y le pegaron un poco las costillas, le dolió un poco el cuerpo. Ahora recién, pobre, se está enfriando el cuerpo recién y se le está agarrando todos los dolores. Pobrecito. Porque en ese momento no se da cuenta, ¿viste? Leandro, ¿esto en qué zona fue exactamente? ¿Fue en el centro de La Plata o en un barrio? Esto no, es zona norte, una linda zona de La Plata, es 30, 37 y 38, es una zona buena de La Plata, no es ni el centro ni barrio, es zona norte. Bueno, le mandamos un abrazo, supuesto, a vos, a tu familia, estamos a disposición para lo que necesiten. Dale, muchas gracias. Gracias. Gracias, Leandro. Gracias. No, vos, hasta luego. Pobre gente. Ayer mataron a una señora. Ayer a una señora le pegaron tanto, sí. 80 años, que murió, pobrecita. Sí, señora. Vos mirá la inmoralidad de la Argentina, que matan a una abuela trompada y nos callamos y decimos, ¡ay, una mujer también, 80 años! Mira, ¿cómo es esto? 88. Cuando lo hacía Hitler, decíamos que Hitler era un gran hijo de puta. Ahora estos tipos entran por una puerta y salen por la otra. ¿Cómo vas a matar a una anciana de 88 años? ¿Cómo le vas a levantar? ¿Pero ustedes dónde salieron, pedazos de hijos de mil puta? ¿De un renacuajo salen negros del ojete? ¿De dónde salen estos hijos de puta que le pegan a una mujer de 88 años? ¡Hijos de mil puta! ¡Pero hay que matarlos! ¡Hay que matarlos! Yo no sé qué están esperando, la verdad que no sé qué están esperando. Anda a hacerlo en otro país del mundo. Pegale a una sola mujer de 88 años. Salís en todos los diarios. Y acá lo pasamos así, ¿viste? Esto me hace acordar la época de los montoneros. Una vez yo iba vendiendo ropa por la avenida Santa Fe y había un cuerpo tapado, lleno de sangre, tapado con diario. Digo, ¿qué es? Me dijo, no, es un cabo que se inventaba acá y se lo mataron para sacarle el arma. Era un perro. Es un cabo. Es una anciana de 88 años, ¿viste? Mi tía, 78, 4, le entraron. Ay, la cagaron a trompadas dentro de la casa para sacarle 5.000 pesos de la jubilación. Aparte, lo escuchás a Leandro recién y escuchás a todos, porque siempre te dicen lo mismo. Lo estaban esperando, no les importó nada, se metieron. Como vieron que no había plata, ¿viste qué dijo? Somos medio crotos, como vieron que no había plata, rompieron todo. No, es que la gente dice desgraciadamente, no tenía nada para darle. Claro. Como si hubiera sido el recaudador. Claro. No había nada para darle y me rompieron todo. Ahora, ¿estos tipos se piensan que uno en la casa realmente tiene plata? Ahora, yo digo, a ver, vamos a la vuelta. Si el papá de Lucas Prato tenía un cuchillo y los partía por la mitad, ¿está preso? Un rato. No, ningún rato. Sí. ¿Qué hacía? Si entraron a la casa y ese defendió. Salía Mauro Viale a decir qué hacía con un cuchillo, otro a decir, pero hacía falta matar a los cuatro. Porque es así, flaco, es así. Si la anciana de ayer, 88 años, tenía un revólver y mataba a uno, la vieja iba presa. Un vecino mataba para defender a la vieja, Dios mío, era Chocobar. Iba, no, pero ¿cómo? Estaban pegando a la vieja y este vino, tres tiros, hacía falta, si no estaban armados los muchachos, porque pasa de ser hijos de puta a ser muchachos. Sí. Bueno, otra cosa que me molestó fue lo de la banda de los gitanos. Chicos, hay mucha banda de tipos que no son gitanos y son más delincuentes. No pongan los gitanos, porque la verdad que es peyorativo, discriminador, es como pongan la banda de los judíos, la banda de los gallegos, la banda de los vascos. No, chicos, es la banda de los delincuentes. Pueden ser gitanos, pueden ser gallegos. Entonces yo decía, la banda de los gitanos, y pasaban viejas imágenes de una familia gitana. Yo las quiero mucho, la colectividad gitana la adoro. Y no me gusta que los tengan siempre estigmatizados como delincuentes, como truchos, ¿viste? ¿Quién te vendió el auto? ¿El gitano? Y a mí me ha vendido autos gitanos, son mejores que otros y más decentes. Entonces, chicos, no hay que estigmatizar a los gitanos. Belén, ¿qué dice la gente? Bueno, Babi, soy Sebastián de General Rodríguez. Era para comentarte el tema que tocaste. Hay mucha gente con problemas cardíacos debido a la mala sangre que se hace. Claro. Las facturas, muchísima la inflación. Gente. Sí. Depresión, problemas cardíacos. Y, claro. Y los ACV, chicos, es de eso. El tipo que no llega a comprar la comida al hijo, se mata. La vergüenza más grande de un padre. Y no llegar a, nosotros, yo gracias a Daniel Haddad, gracias a Daniel Haddad, y le voy a estar agradecido de por vida, nunca lo sentí desde que lo conozco. Pero antes, ¿sabes cómo es este laburo? Un día tenés laburo. Exacto. Y yo me acuerdo cuando llegaban los fines de semana largos. Y ahí me quedó el trauma de los fideos y las latas de tomate. Porque yo compraba muchos fideos y latas de tomate, y bueno, si tenemos tres días duros, hacemos fideos. Sí. Y mi mujer pobre se arremangaba y le daba para adelante. Hasta el pan llegamos a hacer. Entonces, no hay que olvidarse cuando uno la pasó mal, porque yo puedo venir de una familia rica, pero me fue mal. Y yo nunca le pedí a mis viejos el control. Yo les di a mis viejos, yo tenía dignidad. No le pedía ni al Estado ni a mis viejos. Es más, mis viejos no tenían para darme. Entonces realmente había que bancar a los viejos y bancar a mi mujer y a los chicos y bancar a todos. Y realmente, si vos te olvidás, que a mí me quedó muy grabado eso, si vos te olvidás que no tenías para comprar un litro de leche y ahora te crees que porque andás en un auto alemán, decís, bueno, tantos pobres no hay, sos un hijo de puta. Habría que darle una conferencia política, para decirles por qué lo siento que son unos hijos de puta. Porque para estos pibes, pues yo creo que se juntan y dicen, no, ahora en el Fondo Monetario, y dice, ¿qué me pongo? ¿Un traje negro con corbata negra? Sí, porque ahí van todos, ¿viste? No, pero ahora con los 30. Y se olvidan de los chiquitos, ¿viste? Se olvidan de los chiquitos, se olvidan de es como el que hace una fiesta y se van a poner sushi, van a poner esto, van a poner otro, y después no hay bebida, y se me olvidé la Coca-Cola. Y claro, porque pensaste en lo grande. La gente que se está cagando de hambre hoy con el invierno, que no come, ahí recién agarré por los arcos en Palermo. Dentro de los arcos hay gente viviendo. Sí, señor, familia. Hace un tiempito. ¿Sabes? Bueno, ahora viene el frío crudo. ¿Eh? Esa sí. Gente se muere. Vos sabés que hay un montón de gente. Un montón, Mavi. Pero hay gente que es de acá de la ciudad de Buenos Aires, otra que viene de afuera o se queda sin lugar para vivir. Y otra que viene de Venezuela. También. A donde va el gordo pelotudo a bailar arriba del escenario. Y sabés que veo. Con mucha familia. Mucho. Antes se tiraban donde podían, ahora hay muchos colchones. Como que la gente le da, aunque sea para que tengan un colchón donde dormir. Sí, pero se mojan. Sí, bueno, después lo tiran, claro, obviamente. Pero digo, hay muchos colchones y ¿sabes qué hacen? Se ponen abajo de los techos de los edificios hasta que alguien del edificio los corre. Le dicen, no, váyanse de acá. ¿Vos sabés lo que es estar, es ser un paria en la calle? Exactamente. Hay ¿vos sabés lo que es ser no un paria? Que no volvés nunca más al sistema. No, claro. No volvés nunca más. No, estás condenado a morir. Claro. Es un la calle en la Argentina, las calles se convirtieron en un campo de concentración de pobres. La gente duerme en las calles como dormían en Auschwitz, tirados en literas en el piso. Bueno, ¿vos sabés que si vos ves una esos galpones de Auschwitz donde están todos como conejeras durmiendo, duermen mejor que los que vi hoy en los arcos durmiendo en la calle? Con el frío, tenemos la Buenos Aires, le digo al intendente, Buenos Aires es un campo de concentración de pobres, donde los pobres comen de la basura, están condenados a morirse de tuberculosis, no tienen remedio. Es una vergüenza, es una falta de dignidad. Es una falta de dignidad, es una falta de dignidad. 35 años de democracia y esa gente nadie la sacó de la calle. Tenemos galpones del ejército al pedo. ¿Dónde están las camas que eran? A ver, una pregunta. Y discúlpame, Javier, porque si no se me corta el hilo. Sí. ¿Dónde están las camas que eran de los Colimba? Porque cuando yo hice la Colimba había galpones, con cantidad de camas de A3, pero miles de camas de A3. Donde dormían los colimbas. La cucheta. ¿Dónde están esas camas, esos galpones? ¿No podrían recuperar? ¿O las vendieron en un... seguramente algún ministro de defensa las vendió? Había millones de camas de esas de A3 que se habrán vendido como hierro viejo, cuando en un galpón se podría poner a toda la gente que está en Capital durmiendo de noche o no, con una cocina económica. Es tan difícil. Pero ¿sabes qué pasa? Para hablar de la pobreza tenés que conocer. Tenés que vivirla. Hay un sistema medio complicado también, porque a mí me pasa muchas veces que yo llamo a Buenos Aires, viste, que te escucha, Buenos Aires te escucha, vos llamás, decís, mira, hay una familia viviendo en tal lugar, por ejemplo, acá en Colegiales está lleno, porque se ponen al costado del SEAMSE, viste, todo lo que es el SEAMSE, bueno. Entonces vos decís, bueno, sí, te atienden, perfecto. Queda una familia con dos nenitos chiquitos, bueno, a la tarde pasamos por ellos. Entonces pasan. ¿Sí? Bueno, esa familia después no quiere irse a algún... tienen unos cuantos refugios. ¿Pero vos sabés lo que son refugios? No, por eso te el digo. El piojo más chico te arranca la espalda. Además, otra cosa, no quieren ir porque cuando se duermen, les afanan, se afanan claro. Entre ellos. Sí, pero además no. la gente esa no es la que va a la plaza con los sindicatos. No, claro no. Que no, es la que está fuera totalmente eso, del sistema. Los que van a la plaza no son pobres, tienen planes. Y tienen esta celular, pobre, y exactamente. Esta gente es pobre. No tiene nada, Babi. Esta gente nada. No come, no tiene y techo. Y tampoco no nadie tiene le da médico, laburo. No. Porque, ¿quién te va a dar laburo vestido de esa manera, sucio, como está? Por eso te digo, no volvés nunca más al sistema. Ahora, yo pregunto, ¿cuánta gente tiene fiebre? ¿Cuánta gente, los chicos, tienen frío y fiebre? Abajo un puente. Cuando los chicos tienen frío y fiebre, vos, imagínate esto. Cuando tu hijo tiene 38.2, vos salís disparado llamando a Swiss Medical. Tiene otitis, te desesperaba. Y bueno, ahí también. A esta gente no la atienden, no la atienden en los hospitales, porque te asucia. Nadie los atiende. ¿Qué haces con un chico enfermo, esta gente? A ver, me explica. Ni nada. Es un desastre. Y la verdad que, y yo los veo, pero a mí es lo que no comprendo. Yo lo veo, y no tengo nada contra él en especial, ¿viste? Este chico Larreta, Macri, Cristina, el otro. Lo veo con esa cara dura, hablando, ¿viste? Diciendo dentro de 20 años, dentro de 10 años. Lo veo con esa cara rota. Y del otro lado, veo a 40, 50, 100 mil, 3 millones, no sé cuántos son. Gente hambreada mal, porque no son los caraduras de Barrio de Pie, esto como las hijas de puta estas de Mujeres en Lucha, que andan buscando cámaras jodiendo a todo el mundo y cuando desaparece una mujer no la buscan. ¿Sí? No levantan la banderita. Estos realmente no tienen nada. Estos oportunistas orete. Y del otro lado veo gente que necesita de verdad, y esa gente vos sabés que no habla ningún medio. Porque la gente cuando habla de pobres se va a Plaza Congreso. Sí, donde está el Partido Obrero con pero la eso no son popular. Esos caraduras también vestidos y tienen buenas zapatillas. El pobre es el que está bajo el puente que vio hoy. Hoy me impresionó. Los tipos adentro del hueco del puente durmiendo familias enteras. Y el intendente de Buenos Aires poniendo palmerita. Hace rato que en Los Arcos viven varias familias. ¿Quién es el que es encargado dentro del gobierno de la ciudad? Hay. Lo que tiene es que haber seguridad encargado. Social. Hay una parte. Social. Exactamente. Sí, tiene que haber un encargado. Es que ellos te atienden, pero el problema es que no lo solucionan. Aparte, y lo dan abasto también. Claro, ¿cómo lo solucionás? La idea sería hablar con el encargado de solucionar ese ahora, problema. Ahora, vos sabés que yo hablo con mucha gente de esta. Siempre, en los puentes, todo, me interesa hablar. No hay un solo peruano, un solo boliviano, un solo venezolano. En muchos casos los peruanos, los venezolanos, no se enojen lo que voy a decir, están ocupando casa en San Telmo, en La Boca, tienen casa. Hacen conventillo, viven 40 sí, familias. Sí, pero tienen donde vivir. Esta gente que vino de Jujuy, de Salta, sí, de Misiones. No tienen nada y nadie. Y nadie le da nada. Y te digo, muchos me dijeron que, no, acá hay unos peruanos que viven a 2 cuadras, viste, son como 20 y no nos dejan entrar a dormir. No dejan entrar a los argentinos. En realidad, los peruanos, es cierto, forman entre ellos un una clan. Una comunidad, claro. Y que entre ellos se cobijan, este que venga a dormir y no dejan entrar a otro. Para cuando vos ves gente en la calle, vos tenés que llamar al 108, ¿verdad? Y esa atención... ¿No sería bueno a toda esta gente que está bajo los puentes mandarlos a tomar casas a Perú, a tomar casas a Bolivia, a tomar casas a... No digo a Venezuela porque es condenarlos a morir, pero ¿no sería bueno mandarlos de la frontera para allá? Digo, bueno, ahí te mando un ómnibus lleno de gente humilde nuestra, dale casa, como vinieron acá a quedarse con todas las casas, vayan allá. Vas preso. Claro. Por eso yo creo que, ya que estamos achicando los costos... Y vos como gobierno, Babi, ¿qué harías por eso? Porque realmente es un problema. Es muy fácil. Campo de Mayo, ahora van a licitar el Mercado Central para hacer torre de departamento para un negocio. Ahí podés hacer casas. No. Ahí podés hacer, ¿cómo se llama esto? Asilos para gente humilde. Y si no, es muy fácil. Decime si, a ver qué la gente opine. Escucha, Willy, vos que estás dormido arriba del equipo, vos estás calentito. Escucha esto, qué bueno. Vos agarrás de Exaltación de la Cruz para allá, o cualquier campo, y haces comunidades, como tienen los kibbutz en Israel. Y a la gente le das chacras para que labure, le das condiciones de vida. No es tan caro, ¿eh? Una prefabricada con una hectárea de tierra, y vos decís, vos haces zapallito, vos haces berenjena, así. Y hacen un circuito de autosuficiencia. Van a tener comida. Pones un dispensario. Y dicen, pero está muy lejos de la capital. Y si esa gente, ¿a qué va a venir a capital? ¿Qué tiene? ¿Guita puesta en el microcentro? Y querrán, claro. Babi. Pero no es si ellos quieren. El Estado está para que... Yo te doy esto sí, y vas. Para solucionarle andá ahora. Andá a Israel y decís, no quiere ir a un kibbutz. Así, bueno, patá en el orto, cae del lado de los turcos. Porque el tema también tampoco lo podés... Si no quiere, ¿lo podés obligar? Lo de la Villa 31. ¿Por qué no te dije que lo ibas a sacar lo de la Villa 31? Ni loco, si estoy en retiro. Estoy a pocos metros del centro. $5.000 el metro. $5.000 el metro. Vos vivís abajo de un puente con tu familia y querés... ¿Irte a Exaltación de la Cruz a laburar? No creo que no. No, pero además... ¿Que no? Creo que no. ¿Pero por qué? Porque son vagos. Tenés que encontrar trabajo. Porque ya están acá también. Y no se quieren ir. No, creo. No, bueno, no. Se siente más acompañado. No. Agarrá los camiones del ejército, los cargás, los bajás. Pero no se puede hacer así, de esa manera. ¿Cómo? El tema también... ¿Sabes lo que hacía Perón? Tenés que... Cuando venían inmigrantes en la época de Perón. No, cuando venían y antes los conservadores. Monteguti, te digo. Una isla, Monteguti, está enfrente de Nueva Palmira. Río Uruguay de por medio. Al Tano lo tiraron en el plan de migraciones, le dijeron que le daban tierra en Buenos Aires. Uh-huh. Ellos se vinieron de Italia corriendo del fascismo. Le dieron un lugar, antes de la Primera Guerra Mundial. Se vino con la mujer embarazada. lo subieron a una lancha en Tigre, lo llevaron a la loma del orto, no sé lo que es Monteguti, queda en la isla Gilligan. Los tiraron ahí con frío, había yuyo, junco, todo, y le dijeron, bueno, acá es la tierra que le dimos. El Tano se, me lo contaba él, se creía que después de los yuyos había algo, no había nada, había más yuyo. Claro. Tuvo que agarrar, aprender a pescar, aprender a cortar yuyo, plantar, porque le dieron bolsas de semillas, lo dejaron, viste, bien armado. Terminó siendo, él terminó siendo una fundación en la isla, Monteguti, se llama Monteguti por él. Puso el colegio Monteguti, la mujer atendía los partos, la gente se iba afincando y se armó una isla. En el año 30, claro. No había nada. Nada. Pero había algo, pero había ganas de hacer. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Cuando llegaban, cuando llegaron en los primeros 20, 30 años del siglo XX, llegaron españoles e italianos a montones, sí. Mantenían en el tren. Y cuando en Mendoza se bajaron los italianos y en España los españoles se bajaron en San Juan y no había nada. En los italianos se bajaron en Mendoza y los gallegos se bajaron en San Juan, hoy son dueños de bodega. Sí. Los argentinos que trajo Perón, nada. Hoy están abajo los puentes. Bueno, está ese bien, pero en ese momento vos venías o venías escapando de la guerra, venías escapando de los regímenes no dictatoriales. Pero ellos pasaban la guerra, acá no. Ese es el tema. Y esta gente no tiene la misma necesidad moral, no sé cómo explicarlo. No es lo mismo cuando ¿sabes lo que es el desarraigo? Claro. Tener que irte porque como quiero yo irme porque en otro lado hay más mar. Porque te mataban. Las bombas te caen y te llevan a morir a un campo de concentración. Las madres metían a los pibes en el barco y la dejaban solo, los nenitos, igual, 4 o 5 bueno, años. Bueno, hoy las familias venezolanas, los cubanos que se escapaban en una puerta, preferían que se los coman. Igual cuando te vas de tu país a otro para buscar un futuro mejor, en ese otro país haces cosas que en el propio no lo harías nunca. Totalmente. Sí. Conozco argentinos que en España e Italia. Y no digo por limpiar los baños. Limpiaban los platos en un restaurante y acá no lo harían. Bueno, obvio. Pero allá también te pagan y te sirve la plata. Hay una diferencia. Yo tengo un amigo que se fue con la mujer a Francia a lavar platos. Sí. Y a los 3 años puso un chiringuito. Allá te rinde. Acá empezás con un chiringuito y terminás lavando plata. Sí, tal cual. Exactamente. Por eso decía, esa plata que cobro es igual que acá sí, pero allá me rinde. Esa es la diferencia. A mí me querían llevar como físico culturista. ¿A dónde? ¿Por qué? Qué raro. No quiero hablar. Decíle. Como Papandrea. No era como Papandrea, era peor. Era más miserable. ¿Tomabas anabólico? Era un negocio de Miami muy grande que hay en el centro. Donde hay strippers show. ¿Y qué hacías? Un cerdo hoy que te tragaste un fitito. ¿Qué ibas a hacer, el enano? El número... No, basta con el enano. No. Para que te copias de Bernat ahora. No, yo soy mejor. Escuchá una cosa. Sí. Willy. Uy, te hiciste acordar. Bernat y Oro estuvieron hablando mal de mí. Pido una sanción disciplinaria para los dos. Al aire, decirle. Échalos. Oro ni me defendió, ¿no? ¿Qué hace, querido? ¿Cómo anda? Échamelo a los dos, por favor. ¿Puede ser? Puede ser. A los dos. Hoy. Ya esta noche, esta tarde no los quiero escuchar ninguno. Si están al pedo, que no se me cuelguen de las tetas. Bueno, entonces. Entonces se moría casado, papi. Entonces, realmente. Así que estabas como físico boliche, culturista. Como físico. Ahora, después de la tanda, les voy a contar la propuesta que tuve. ¿Por qué me quiero ir del país? La propuesta de irme. ¿Qué te pasó, papi? ¿Te desinflaste? ¿Cómo se ve? Allá es distinto. Allá no se manejan con los códigos de acá. Perfecto. El comediante en vivo. Mañana voy a Bahía Blanca. Sí, sacá la entrada ahora. Estás a tiempo, dale. 4-5-5-6-4-9-8 para Bahía Blanca. No te quedes afuera. Vamos, borracho. Domingo 20, Teatro Municipal de Olavarría. 4-3-1-6-0-7 para Olavarría. O la podés sacar con tarjeta de crédito por tuentrada.com. Y no te olvides que el 15 de junio estoy en Rosario. Anda a ver a Babi, que todavía tenés entradas. Teatro Broadway. Sí, señor. ¿678? Teatro Broadway, 446-2000 o por sistema tuticket.com. Debe haber un poco de odio. Debe haber un poco de odio de parte de estos dos roñosos. ¿Por qué sí? Un poco de odio. Es que uno llena teatros, todo. Sí. Yo creo. Te convertiste en influencer. Y ahora cuando llegas stripper, a ese punto vas a tener. A la vuelta de las noticias, stripper en Miami. Babi Echecopar, en Radio 10. Mañana van a escuchar esta música en el teatro. Hoy me tengo que ir, mi amor. Recuérdame. No llores, por favor. Mañana el Teatro Don Bosco de Bahía Blanca se viste de fiesta. Voy yo a saludar a todos mis amigos de Bahía Blanca. Qué lindo que es Bahía Blanca. 4556498 para sacar la entrada ahora. Domingo 20, el Teatro Municipal de Olavarría. Claro, para Olavarría, 431-607 o lo sacás por tuentrada.com. Y después reventamos Rosario con el clásico Rosariazo. Después de la censura, vuelve el ángel. Saca ahora la entrada, ¿eh? Tenés tiempo. 446-2000 o por sistema tuticket.com. Che, no hay nada de comer, no se puede seguir. Sí, bueno, hoy sí vamos a tener, seguro. Sí, seguro. Antes, que vamos, antes de ir a Sassi, sí, vamos a ir a lo que quiero comentar hoy. Me llegó una carta de Miami. Fresca, ¿eh? Sí. Me llegó una carta de Miami donde me piden trabajar en un lugar. Ajá. Se llama El Cocodrilo de Oro. Ay, qué lindo. ¿Cómo? Se defiende con la cola. Ah, abajo dice el subtítulo. Sí, se defiende con la cola. ¿En inglés? Coco Gold. Coco. Coco Gold. Ah, papá, papá. Bueno. Ay, trabajar de stripper. Ah. Ay, qué bien. Agarro. Hay mucha guita. Te vas a cagar. Hay plata. Gente de poca fe. Allá te pagan en dos. Aprovecha. Hola, no, te pagan en dólares, van muchos tours. Es verdad. Van, van muchos tours de viejas. Sí. De calientes. Viejas argentinas colagenadas. Claro. Que van, te ponen plata en el libro. Viejas putas, va. No, viste, que van, se dejan a los maridos. Silencio, por favor. La envidia hace que. Sí. Van, mala vibra. Sí, mala vibra. Flotaba, flota, dale. Es más, me pidieron si quería ir con el Bebo. Ah, bueno. Para hacer este, ¿para qué? Tarzán y Tarzanito. Pero ahora con la cicatriz no se puede. No, no, no. Ahora, es muy linda la historia porque hay un cocodrilo, de verdad, porque allá se llaman alligator. Claro. Sí, alligator, muy bien. Con esa música. Ah, todo lo de jazz. Y yo entro todo bronceado como estoy ahora. Con un pequeño taparrabo y todo marcado, así como todo. Pero tengo que tratar de mantenerme. ¿Qué que ¿por qué metes la panza al hablar? Si tú total. Dijo que estaba marcado. Movilero. Bueno. Entro y está el cocodrilo, se prende una luz y el cocodrilo abre la boca. Ah. ¿Es gigante? ¿Qué? El cocodrilo. El cocodrilo de 4 metros. Más o menos, 4 metros 10. Cocodrilo importante. Abre la boca y yo tengo que. ¿Te metes adentro? No, saco. Me corro el taparrabo. Sí, sí, sí. Ay, Dios, no. ¿Qué le das no, al cocodrilo? No. Cacheteo un poco la. ¡No! No, por favor. Pero, es un dentista. Y va cerrando la boca. Es para la comunidad de sí. Boca ratón. Se la pongo en la boca al cocodrilo. Sí. Y en el momento que cierra, yo la saco. ¡Ah! Yo ya lo hice en Miami. Hace sí, por lo que veo, te ha comido varias partes. Hace unos 8 años. ¿Te podés callar un poco, imbécil? Sí. Hace unos 8 años hice esto. Sí. Y habíamos ido en la época de Daniel Haddad. Sí. Nos producía Pagano. Ah. Y estaba el Negro Oro en el público. Y él siempre, siempre tratando de humillarme. Hice el número, el cocodrilo cierra la boca y el Negro dice: ¡ja, ja, ja! Yo lo hago mejor. Ah. Digo, bueno, si te animás, subite. Yo soy amigo de cocodrilo. Vos lo hacés y decís, lo que no sé si voy a poder abrir la boca tan grande. No entendí el chiste. Bueno. Buenas noches, cocodrilo. Vamos con Esteban Sassi. Dios mío. Bueno, perdón yo por escucho, el... Yo escucho Mitre. Sí. Que lo tienen a Rolo Villar. Hace bien, hace bien. Yo con todo. Muy bien. Sí, sí, así de. Humor, crítica, editorial, todo, todo. No puedo. Hay que escuchar plata, todo. Con razón me envidia. Los otros programas me envidian. Esperá, antes del móvil, dale. Tengo a Sassi. Bueno, rápidamente con el heroico empate y clasificación de Atlético Tucumán ayer en Paraguay, en un contexto donde debió aguantar el partido con 10 jugadores, donde tuvo que utilizar al cuarto arquero de la delegación, tiene los dos titular y suplente lesionado. El que fue titular fue expulsado. Y el arquero que entró no tenía un minuto en primera, el pibe Pisicanela, que la verdad Pisicanela se la bancó muy bien Atlético Tucumán. Aparte, la hinchada fue emocionante, el festejo al final del partido. No es un estadio muy grande, pero completó la tribuna la gente de Atlético Tucumán, que está por primera vez en su historia en octavos de final de Copa Libertadores. Buen empate de Independiente en Bogotá. Si gana la semana que viene su estadio frente a Deportivo Lara, se asegura ya el segundo puesto, porque con la goleada de Corinthians ayer en Venezuela Corinthians, otra vez un equipo brasileño, ganando el grupo. Hasta aquí, no es tan dramático, pudo ganar inclusive Independiente. Punto 3, no es gran título, porque lo de la Copa Libertadores es más trascendente. Racing eliminado ayer de la Copa Argentina a manos de Sarmiento de Resistencia. Sí, un equipo que no existe. Ricardo Centurión y Lautaro Martínez entre los titulares. Un equipo que no es tan reserva ni suplente. Es un equipo alternativo. La frase y el título de Eduardo Coudet. Hay que pedirle perdón al hincha de Racing. Hoy fue un papelón. Tiramos a la mierda 6 meses de trabajo. Hace un mes que no jugaba este equipo, ¿no? Hace un mes que no jugaba porque terminó su participación en el torneo federal. Ayer le ganó 1-0 a Racing en cancha de Banfield y lo dejó afuera a Racing. Pero el título es el que dijo el Chacho Coudet. Tiramos donde dije... No, pero hay un título que peor. Esto fue un papelón. Y claro, y le pedimos disculpas a la gente de Racing. La verdad que sí, la verdad que sí. ¿Qué tengo? ¿Qué es eso, Belén? Esto es el recibo de haberes de Mónica Graciela Charole, que trabaja en el Instituto de Cultura del Chaco. Chaco, ¿no? Gente muriendo de hambre. Chaco forever. Sí. Cobra 291.926 pesos. Con ahí estaba el Coqui Capitán. Escucha. Esperá. Sí. Mientras usted está tratando de salir del barro con fiebre, con hambre, con malaria, estos hijos de puta le pagan estamina a esto, decilo. En realidad le pagan 368.361 menos impuestos, le queda 291.926. A Mónica, me imagino los otros, porque esta es una. Estos son los que después no te dejan ni hacer teatro. Dice, no, el Babia no porque facho. Sí. No, estos dice, son los hijos de puta como la aceituna. Y son los mismos que después que firman estos contratos, después te dicen el gasto público no se puede bajar. El gasto público no se puede bajar. Estos son los oretes que viven a costilla del pueblo y después te dicen, no, Babi, como la de Tandil, Babi no viene porque facho, las tres taradas de Rosario. Babi no viene porque facho. Y ellos le están robando la pata. Bueno, el equipo que le ganó ayer a Racing, Sarmiento de Resistencia, es el equipo que surgió al influjo de la familia Capitanich. Bueno, el Estadio Centenario, donde juega Sarmiento de local, es uno de los que surgió cuando surgen aquellos estadios como el Bicentenario de San Juan y demás, y allí, con la familia Capitanich detrás, ese equipo que le ganó ayer a Racing, ese que ha crecido al influjo de la familia Capitán. Sí, sí, la gente no sabe. ¿Quién es la mujer? Escúchenla en el Chaco, si quieren hacer una en la puerta una queja, sí. Háganla. Charole Mónica Graciela. Charole Mónica Graciela aparece como vocal, digamos, una especie de vocal, Instituto de Cultura de Chaco. Si ¿quién gana? ¿Alguna mina de alguien? ¿Quién gana 300 lucas en el Chaco? 366, ¿quién gana casi 400 mil pesos en el Chaco? Que llame la gente del Chaco. Si la gente no tiene idea de lo que es el Chaco, googlee una foto del Chaco y va a ver la pobreza. El Chaco que hay. Profundo. Que, ¿sabes qué? Con esta plata te compras el Chaco con un mes de sueldo. ¿Sabes cuánto es el básico? 84.266 pesos. Hija de puta. Bueno, ¿cómo se llama la mujer? Se llama Mónica Graciela Charole. Mónica Graciela Charole gana casi 400 lucas para no hacer nada en el Chaco mientras usted está dentro del barro, chaqueño querido. Siga con el Coqui, siga con los peronistas en el Chaco, siga. Sí, ¿qué tenemos? Hola, Babi La Mesa, soy Sebastián de General Rodríguez. Era para comentar el tema que tocaste. Mucha gente con problemas cardíacos debido a las facturas y a lo que pasa. Hay mal humor generalizado y eso te va a la salud. Se vive triste. Vamos con el móvil. ¿Quién está en el móvil? ¿Me dan un papel que me diga quién está, qué hace, por qué lo sacamos? ¿Qué móvil es? ¿Quién lo tiene? Bueno, Juan Pablo Pérez. ¿Qué está haciendo? Buen día, Babi. Hola, ¿dónde está, Juan Pablo? Hola, hoy estoy acá en Parque Norte, sí. Donde se desarrollaba un evento. El evento Parque Norte, el lugar de estos, donde se hacen estas cosas, estaba la reestructura. ¿Me escuchás? Sí. Bien. Sí. Acá se realizan eventos. Sí. Iba a realizar el evento de la reestructuración del INTI. Ajá. En la puerta había una protesta, hasta el momento, sí. Que iban por 258 testigos. Ajá. Al ingresar el vicepresidente de la entidad, Damián Testori, atropelló a quien está conmigo, Francisco Pancho Dolma, que es secretario justamente de ATE, que es secretario general de ATE INTI. Te paso con él para que te cuente, porque tiene el brazo lastimado, el brazo izquierdo. Bueno, hola, ¿cómo te va, Pancho? Hola, ¿qué tal, Babi? ¿Cómo estás? Y te veo lastimado, ¿qué te pasa? Y bueno, como te contaba acá tu colega, tu compañero, estábamos protestando. Normal, la verdad que no hacíamos nada, no estábamos cortando la General Paz, no estábamos volanteando a cada invitado al evento que diciéndole qué es lo que hace el INTI y que en medio de un conflicto que lleva más de 110 días, ¿no? Esto empezó el 26 ¿Por qué, de enero. ¿Por qué no me haces un raconto para que la gente sepa el conflicto como viene? Así nos ponemos claro, en... como te decía, el INTI es una institución muy de muchos años, de mucho prestigio, echaron 258 trabajadores el 26 de enero, seguimos peleando, seguimos luchando porque no hay una mesa de diálogo seria donde poder reincorporar a los compañeros, donde poder discutir, echaron compañeros con 20 años de antigüedad, no estamos hablando de la gestión anterior y todo ese verso, no es eso, compañeros capacitados, profesionales, técnicos, que controlan a las grandes empresas, las importaciones para que de China no vengan porquerías. Bueno, ese conflicto sigue, 110 días después, las autoridades, con ese conflicto abierto, quieren presentar una nueva reestructuración, como si acá no pasara nada. Entonces nos hicimos presente en el Parque Norte, donde hacían este evento, y bueno, lo que hicimos es denunciar esta situación, volanteando, y cuando llegó el vicepresidente del INTI, al cual le queríamos dar un volante, al cual le queríamos decir de nuestra propuesta, que la conoce, a pesar que es un funcionario nuevo en la institución, lo nombraron hace muy poquito, porque el anterior lo echaron, puso primera y me atropelló. ¿Pero fue sin querer o te tiró el auto encima? No, si él paró el auto, nosotros nos acercamos para dar un volante, éramos 4 o 5 compañeros que estábamos volanteando, y puso primera porque, digamos, el desprecio hacia el trabajador estatal, y en este caso hasta hacia el trabajador del INTI, de esta gente es muy grande, no piensa que nosotros somos vagos, que somos atorrantes, y te vuelvo a decir, el INTI cumple una función esencial en la vida de cada uno de nuestros pueblos. Yo creo que todos merecemos un respeto de una explicación por qué, y además, si esto de entrar atropellando gente, no lo permitimos nunca, ni con la gestión anterior, ni con esta, ni con ninguna. Ni con nadie, Babi, ni con nadie. No, por supuesto, vas a hacer una denuncia penal. Sí, ya la hice, me tomaron acá, bueno, porque después apareció la... Con el diálogo, porque ya ahora... Ya esto la es lo cosa que pasa, como vos decís, más lejos del diálogo, sí. ¿Vos te pensás que un conflicto que lleva tanto tiempo no hace una mesa de diálogo seria? Donde uno le pueda decir al gobierno, a la sociedad de Inti, echaron un tipo que hace 20 años, un tipo que, o una mujer que controla las pilas que vienen de China, que los contaminan con porquería, ¿a esa la echaron? Bueno. Que es la que controla, y bueno, y así un montón de cuestiones, ¿no?, que tienen que ver con las funciones del INTI. Y esta reestructuración, si no cierra el conflicto, es imposible seguir, porque el conflicto del INTI está en conflicto, es un conflicto que sigue, y entonces, viste, parece que te estén tomando el pelo, que en medio de todo esto, de 110 días de conflicto, de paro, de movilizaciones, de reclamos, que estamos en el Congreso también proponiendo una ley de emergencia laboral para el INTI. No somos salvajes, no somos patovica, no somos barra brava que salimos a los golpes. Vinimos a protestar, sí, a dar un volante. Sí, no, por eso la verdad que ¿sabes por qué tomamos tanto tiempo en la nota? Porque sé que es pacífico, que no están cortando calle al pedo ni demostrando fuerza para conseguir algo. Sé que están peleando por lo de ustedes. Yo cuando pelea a la gente por lo de cada uno, yo lo respeto mucho, ¿no? Cuando la... Y está muy bien. Ustedes merecen una respuesta. No se puede echar a la gente sin decirle nada, y mucho menos sin sentarse a dialogar. Y mucho menos empujar con un auto. A mí me parece un hijaputés total. No, la verdad es que yo nunca pensé. Sí que me atropellaba, entonces me tiré arriba del capó, porque si no me pisaba por arriba. No. Y bueno, ahí cuando me tiré arriba del capó... reboté y caí, y bueno, pero si no me pisa. No, una actitud, la verdad que no pensaba, digo, porque uno volantea, le dice las cosas y bueno, qué sé yo. Compañero, un abrazo y que tengan suerte. Ojalá que recapaciten y por lo menos abran las puertas para un debate, que es lo menos que puede pedir un tipo. Es lo que nosotros queremos, dialogar seriamente. Un abrazo, hermano, de suerte. Chau, hijo. Javi, ¿sabés qué? Perdón, estaba repasando con lo que hablábamos antes del tema del Chaco. Acaba de pedir el fiscal Patricio Sabadini de allí. ¿Viste que, te acuerdas que hablamos que varios funcionarios y exfuncionarios chaqueños están investigados por lavado de activos, presunto lavado de activos, allanaron inclusive hasta guarderías náuticas y demás, allanaron domicilios y demás? Bueno, ahora el fiscal Sabadini, ¿sabes qué pidió? La detención del ministro de Infraestructura actual del Chaco, Ernesto Fabián Echezarreta, que en estos momentos se encuentra, según dicen, en la provincia de Buenos Aires. El gobernador Domingo Pepo es quien dijo en su momento, cuando empezó la investigación, dijo, están todos avenidos a la posibilidad de ser investigados. Desde el gobierno provincial vamos a impulsar la investigación para que llegue hasta las últimas consecuencias. ¡Pum! Lo tocaron un ministro de él ahora. piden no la declaración, la detención directamente del fiscal. Habrá que ver qué hace la jueza en este caso. Es una investigación, recuerden ustedes, que viene ya de hace varios meses. Está Nirenberger, la jueza federal, investigando presunto lavado de activos, entre otras, entre otros delitos. Igual habría que investigar a Capitanich y habría que investigar toda la gestión anterior. No queda bueno, de hecho hay algunos exfuncionarios o de distintas carteras que también están investigados. Entre los delitos se encuentra el de negociaciones incompatibles con la función pública en calidad de partícipe necesario. Te cuento algo más que averigüé sobre esta mujer. ¿Sabés quién es esta Mónica Graciela Charole? Es vocal del Instituto de Cultura, que nombró Capitanich como representante de las comunidades indígenas Cuam, Mogoit y Huichi. Ah, mira vos. De las etnias del Chaco. Es la representante del Instituto de Cultura vocal que se encarga de representar las comunidades indígenas de acuerdo con la ley que creó el organismo. A ver la cara de la mina. Es esta. No. Bobby Echecopar en Radio 10. Echen a Dudet. No. ¿Qué tenía primer falla. ¿Qué tenía la cara? No, no. Pensé que era el amante de alguien. No. Posible. Si querés vender joyas, alhajas, relojes brillantes, joyería Stark. Es la que mejor paga con precio internacional. Vos llevás lo que tenés que seguro tiene valor, además del valor afectivo que ellos te respetan. 4315-1400, starjoyas.com.ar. Estas son las que dicen, miren cómo están los witchy, miren cómo están en el Chaco, y la mina gana 400 lucas por mes. Dice, miren, miren cómo está. Yo, sí, yo estoy en Disneylandia, miren cómo están los witchy. Miren cómo, esto es como dijo la actriz esta, Tejedora, el otro día en el programa de Santiago del Moro. Yo estoy a favor de los kiwis. Murata, seguridad privada, una empresa con más de 20 años en el servicio de la seguridad. Son soluciones de seguridad que están adaptadas a tus necesidades. Murata.com.ar. Nos vemos en Disney. Sí. Sí. Hay que ir a ver, hay que ir al Chaco a ver cómo están los Pieles Rojas. Paula de Murata, un beso. Un beso, Paula. Un beso, Paula querida. Hablan de lo pobre, nunca vieron un pobre en su puta vida. Una mina que va al programa con el pañuelo verde, se puso todo el equipo de pelotudo. Va con el pañuelo verde, no daban los derechos, la gente hizo todo un recitado. Qué raro que no fue con un perro, porque le faltaba el perro, el pañuelo verde. La defensora de todo. Dice, no, dice, y hay que ver también cómo están esos kiwis. Bueno, a lo mejor es luchadora de los kiwis. Claro. Tiene proteína, vitamina C. La nueva cooperativa de seguro asegura todos tus bienes. Más de 20 años, yo aseguro, perdón, yo vivo de esto. Sí, tenés razón. Hace más de 20 años que yo vivo de esto y les tengo que dar de comer a ustedes, vago de mierda. La nueva cooperativa de seguros asegura todos mis bienes. Claro, escuchá bien, sí. A Belén. Lanuevaseguros.com.ar, esa es la página donde podés solicitar la cotización de tu seguro sin cargo. 0800-333-4455. La nueva, sin interrupciones. ¿Estás cansado de alquilar? ¿Querés tener tu casa propia? Viví en La Roca. Y te lo hace posible, porque con un mínimo anticipo ya sos propietario. Propietario. El si resto, tiene publicidad para mandar, mande, mande porque ya se cae. Exacto. Sí. El resto lo pagás tranquilo en 5 años, en cuotas fijas y en pesos. Me pico. Sí, sí. Rascate. Pagás la misma cuota de la primera a la última. Viviendasroca.com.ar 4210-0404. ¿Qué pensás? Comprar un lote en algún lado y poner una vivienda roca. Y la haces a tu gusto, ¿eh? Sí, además claro. Hago una casa quinta para los fines de semana. Me gustaría. Muy buena pero idea. Tengo miedo de que después, pero ya no si creo. ¿Tenés humedad? No, no, no, te no, no, no hay humedad. Sí, hoy sí. Hay humedad. Claro. Bueno, no, ese es el problema. Que con tanta lluvia, pongo una casa, voy un ¿eh? Día, ¿eh? Sube la humedad por las paredes. Sí. ¿Y qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Y qué? ¿Qué? Pasa que llueve y no se seca la pared. Me quiero volver loca. Me mira Alma, no, me dice, ¿qué hacemos? Mira qué linda, en 5 minutos. Quédate tranquila, porque si tranquilo o tranquila, si tenés en tu casa humedad, si llovió mucho y quedó hongos o mal olor. Los hongos. ¿No? Los hongos. Si tenés salitre, todo eso que tiene las paredes, te lo soluciona Pirca Stone. Pirca Stone, llamando al 0800-999-1317, te envía un asesor sin cargo a tu domicilio para que vea cuál es el verdadero problema. El verdadero. No, Pirca Stone Soluciones, vanguardia más diseño. Mira qué rápido que tenemos el hombre de la temperatura, que nos dice el tiempo, por favor, el sí. Pronóstico. ¿Cómo puede ser una casa en 6 horas? Sí, en Italia, no acá. Ah. Ahora digo. Yo le aviso que mañana está pronosticado, pronosticado que está en lluvia para mañana. Podés trabajar en este programa. Yo hago una pregunta. Sí. Esa casa que hace en 6 horas, sí. Macri, que está ahora. ¿No puede comprar el diseño? ¿O va a tirar en el sur? Toda esa máquina tiene Lázaro, va a tirar Babi, en el sur. Babi, en Alemania hacen casas con contenedores. Y bueno, se puede hacer con lo que sea casa. Y para que laburar. Y claro. Desgras reduce el sobrepeso. Claro, si tenés que bajar de peso y además decís, bueno, voy a empezar a caminar, a correr. Si te movés con Desgras, podés. La actividad física no te hace bajar eso. Y con Desgras podés hacer las dos cosas bien. Si te movés con Desgras, podés. Desgras en farmacias y dietéticas. Este fin de semana los invito a todos a un asado. ¿En serio? Sí, compré productos Unión Ganadera. Ah, una, nadie me va a decir, este chorizo, esta carne, esto nada. Todo exportación, la mejor carne de la Argentina, Unión Ganadera. Cuando vayas al súper, elegí productos Unión Ganadera, que no te hace trabar la lengua. Las mejores milanesas son de Unión Ganadera. Nada que las pueda igualar. Unión Ganadera, una vez que los probás, nunca los dejás. Ay, sigue las mega ofertas pensando para vos. Claro. Hot Wheat en Somier Center. Sí, porque se extendió el Hot Week, ¿eh? Vos lo podés hacer este fin de semana, no te lo pierdas. Sale o sale, sale todo. Hasta 50% off en 12 cuotas sin interés con todas las tarjetas de todos los bancos. Comprá donde quieras y te lo envían a cualquier lugar del país. Somier Center, un lugar, las mejores marcas. Y no te olvides que si hablamos de microfibra, estamos hablando de Fibra, que son los mejores. Che, manden más Fibra, si tratan ustedes que le hacen. Manden unas toallas más. Necesito más toallas. Son los mejores productos de microfibra que limpian de verdad. ¿Querés limpieza de verdad? Esto es Fibran. Si hablas de limpieza, hablas de Fibran. Conoce nuestros productos en www.fibran.com.ar. Fibran, calidad en limpieza. Limpia mejor, limpia con Fibran. Silvina, pedile a Fibran que yo los pago 3 kits para mis hijos del producto de limpieza, que siempre vienen bien. Mirá, en su casa. Aprovechamos para decir que ya que pediste, que hoy regalamos un kit para los oyentes. ¿Eh? Digo, mis hijos escriben. Kit de Fibran. Está bien. Ahí está. ¿A dónde tienen que llamar? Directamente con tu mensaje de hoy al 11-5050-710 ya estás participando. Bueno, esa es la cantidad de cosas que tiene el kit. No, sí, impresionante. No, es impresionante. No llegas nunca. Más sí. Vos que sos media sucia, no llegas nunca. Babi Echecopar, en Radio 10. A esta hora entra Jorge Dudé, siempre voy a estar en la mañana, porque es responsable. Bueno, escuchame. Vos querés estar con nosotros más tiempo, eso es lo que me gusta, le gusta. Me gusta la ¿Cómo te gusta la voz? Queremos felicitar a una grande, la hija de Javier Díaz. Contá. No, Paloma, mi hija tiene 8 años y es hace tumbling. Tumbling es gimnasia acrobática. Sí, señor. ¿No? Tumbling es de toda la pasarela esa donde hacen para algunos piruetas y exhibición artística. Bueno, y salió. Es como Nacho que hace piruetas para llegar a fin de mes. Exactamente. Exacto. Y salió campeona nacional ayer, Paloma Díaz, así que el papá orgulloso y baboso también. Y lo bien que haces porque es excelente. Entre Leu, es donde se desempeñó y después, bueno, habrá que ver los Panamericanos. Está federada, tiene 8 años. Su amiga. Hay que darle bola, bueno, sí. Hay que pegar, ahí está. Su amiga Luchi Dana también salió segunda. Representan al club Nolting de Ciudadela, así que. Muy bien. Es lindo, ¿sabes qué? Más allá que sea la hija de uno, salió. Tampoco vamos a hacer una nota. No, sí, pero sí, ¿sabes qué? Ya está. En algunos casos, el esfuerzo. El de esfuerzo, los papás también. No, de los papás, pero sobre todo de los chicos que le ponen voluntad, el esfuerzo. Ahora, vos viste, cuando vos se reconoce. Un padre que es un brillante. El chico sale un boludo. Y cuando tienes un padre que es un boludo, el chico sale un boludo. No es tu caso. No es tu caso. Pero no, es divina, nena. Además, es la verdad una atleta de la puta madre. Sí. Hay que tenerla en cuenta. ¿Cómo se llama? Paloma. Paloma Díaz. Y le gusta hacerlo. Díaz. ¿No? ¿Cómo vos? Es, qué raro. Pensé que llevaba el apellido al padre. A pesar de todo, sale al padre. En lo atlético, digo. Es Paloma González Oro, pero dice Paloma Díaz. Qué lindo. ¿Cómo? Gracias, qué tranquilo podés hacer ese chiste. Sí. Que sabes que nadie. Sí, totalmente. Gustavo de sí, Gustavo. Castelar. Te hago una consulta. Hoy escuché que Baradel iba a hacer unos cuadernillos para entregar en los colegios y explicarle a los niños el tema del FMI. ¿Puede ser? ¿Sabes algo? Gracias. Del FMI. Del FBI. Baradel tiene que explicarle el FBI, ¿no? Sí, el FMI. Sí. Hola Gaby, buen día, soy Manuela de Junín. En algo te tengo que corregir porque te estoy escuchando y me parece que te estás equivocando. La impunidad no se terminó, porque se puede haber terminado para que vos puedas trabajar en los teatros. Pero si realmente se hubiese acabado la impunidad, todos estos delincuentes tendrían que estar presos, no procesados. Acá sigue todo igual, siguen robando, nos siguen engañando, nos siguen mintiendo. Te voy a contestar. Tienes razón, no es que se termine. No, yo no puedo trabajar en los teatros. A mí hay un grupo de activistas que ahora ya los tiene Ritondo bien identificados, que me amenazaron todo un año y siguen jodiendo. No se terminó, está todo igual, ¿eh? Tenés razón lo que decís. Acá no cambió nada. Los delincuentes siguen, los activistas, mujeres en lucha, todos estos pajeros siguen, siguen todos, ¿eh? Tenés razón. No, acá no cambió nada, ¿eh? Y tampoco crea que tengo tanta libertad. Yo tengo libertad en este medio porque el lunes está preso. Cuando salga me echa. Entonces, olvídate, yo estoy hablando porque el gato no está, bailan los ratones. Pero igual tuvimos siempre libertad, pero por el dueño, no por Cristina, ¿eh? Porque varias veces Cristóbal López de Sousa se tuvieron que pelear con Máximo por mí, que me querían echar. Así que, ojo, ¿eh? Pero estamos igual, estamos igual. Sí. Soy Matías de La Plata. Ayer estaba viendo a Maradona apoyando la candidatura de Maduro. La verdad que me dio vergüenza que un ídolo está apoyando la candidatura de un dictador, de un tipo que está matando de hambre a su pueblo. Por otro lado, cuando vos decís la Aceitud acá premió a Chávez con el premio Rodolfo Walsh. Y la verdad que eso también da asco y vergüenza. Y bueno, Chávez, escúchame, te voy a decir, cuando decís un ídolo, un ex ídolo, Maradona es un gordo que da vergüenza. Una vez es ese gordo papelonero que una vez jugó al fútbol. Fabi, eso que estás comentando hoy, eso se llama, y me gustaría que lo expliques a todo el mundo bien, eso es genocidas políticos. Esos son genocidas políticos. De la época de la democracia hasta la actualidad, siempre tuvimos genocidas políticos. Es verdad, coincido con vos. Mira, con el tema de los maestros, en el colegio donde va mi nietita, la mayoría de las maestras va a trabajar. Así que ojo con los que van a las marchas, que a lo mejor les dan 50 pesos el sándwich y la coca y se le ponen un guardapolvo blanco. Yo lo que noté que hay muchos que van a la marcha que no le cierra el guardapolvo porque no es el talle. Yo creo que se lo reparte cuando bajan del ómnibus. ¿Eh? Mi nombre es Isabel. Este mensaje es para Valle Checopar. ¿Por qué se enoja tanto cuando alguien lo critica por lo que dijo Garnache hoy en Negro Oro si él habla mal de todo el mundo? Y no se banca que digan algo de él. Se tiene que bancar también si a él le gusta decir de todo. Bueno, evidentemente no me escucha, porque yo no hablo mal de todo el mundo. Yo hablo de todo el mundo. Si todo el mundo hace cosas malas, yo las cuento. Pero no hablo mal de todo el mundo. Tengo una lista de gente para hablar mal. Es más, de hecho, de un conductor de televisión que podría hacerlo mierda y no estoy hablando porque no me interesa. Así que yo no hablo mal de todo el mundo. No se equivoque, escuche bien. Hágame el favor, cabeza de termo. Excelente tus palabras, Babi. La verdad, siempre dejando algo para aprender. ¿Qué me contaba Babi de Menem, del libro que presentó junto a Pichetto, el que vino a renovar el peronismo? Hablate algo de eso. Bueno, es bueno porque últimamente estaban creyendo que Pichetto era un digno dentro de la indignidad. Y ayer se mancó en los últimos metros, porque ¿sabes qué pasa? A la larga, muertan en la hacha. Menos mal que lo hizo ayer y no lo hizo dentro de 2 años cuando lo ponga como candidato a presidente. Ya por lo menos ayer nos dimos cuenta que está a favor de Menem. Y bueno, ya conocemos a Pichetto y lo tenemos etiquetado. Porque, perdón, Pichetto es un arma importante para el gobierno en esto de las tarifas. Porque el propio Pichetto es uno de los que salió al cruce al decir, si no hay una propuesta concreta del gobierno que satisfaga, nosotros, los senadores, vamos a votar que se retrotraigan las tarifas y demás. Vos sabés que en algunas provincias, o ciudades ya te diría, o municipios en este caso, las empresas eléctricas, que tienen, viste, una incidencia en esa región, en algunos casos, si se aprobara lo que pretende la oposición, deberían devolverle 800 millones de pesos a los usuarios. Uh-huh. Si no, se retrotrae todo eso. Pero es algo peor también. Si se aprueba lo que ellos dijeron, son 80 mil millones de dólares en total. Por eso digo. Total 80 mil millones de dólares. En solo queremos la región bajar. Son 800 millones. Se está hablando de bajar el gasto, porque no llegamos. Porque ya la gente no nos presta afuera, los bancos de afuera no quieren prestar. Ya el único que nos presta es el Fondo Monetario, los demás no quieren. Bueno, y además vos querés que nos van a prestar para que estos pierdan 80 mil millones de pesos en pocos días. Olvídate. ¿Por qué no mandamos a todos los oyentes de Babi hoy a putearlo a Oro a las 4 de la tarde? Por lo que dijo. ¿Un día están puteando ahí? Bueno, ya empezó la campaña de desprestigio Oro. Ya está. Che, escuchame una cosa. Decime qué hizo un langostino. No, toma. ¿Qué hizo langostino? Toma, vení. Lo ve como un langostino. Parece un langostino. No, parece. Ah, tenés razón. Él lo ve en su imaginación como un langostino, me parece bien. Para mí es un langostino. Sí. Y si es un langostino, tiene gusto a langostino. Sí. Y me lo como como un langostino. Si tiene gusto a langostino. Ah, tiene la boca así, mira. Mojalo en mayonesa. Si, está con, sí, si es langostino, si tiene gusto a langostino. Chicos, no me rompa la boca. Me estoy yendo mañana al mediodía para Bahía Blanca. Muy bien. Porque voy a llenar el teatro de Bahía Blanca. Igual con el que moleste, porque la gente sale y lo mata. Teatro Don Bosco de Bahía Blanca, informe sal. Al 4556498 para Bahía Blanca. Hola, Barría, Teatro Municipal, todo la Barría, bancando al Babi. Hola, Barría. Estos chistes y otros más bien, en esta mañana, ¿eh? Contrate la pase de stand-up. Es viernes, 431-607 o portuentrada.com. ¿Qué hizo eso que te di de la aceituna? No. Me está mandando todo el mundo, mándeme de aceitune, todo lo que sepa de la Seituk plata. Se llama. Seituk, bueno, sí, lo que mande. Que la gente la conoce, era la que estaba en la Universidad de Periodismo de La Plata, que hacía la Camporita. Hoy es concejal. Hoy es concejal del Frente para la Victoria. ¿Cuánto gana hoy? Hoy es diputada. Concejal del bloque. Concejal Florencia Seituk. ¿No es diputada? Creo que es diputada. A ver, búscame en el currículum de la mina. Presentó en el Consejo Deliberante de La Plata una iniciativa para la creación de un programa de inclusión laboral para expresidiarios y personas en libertad condicional en esa ciudad. Se está preparando, ¿sí? O sea, mientras la gente está abajo del puente durmiendo, cagándose de frío en La Plata, no se sabe nunca el número de muertos que hubo de la inundación. Es diputada provincial, flaco. Ya tiene, está escrito mal, está escrito mal acá. Por ahí tiene dos o tres curros. Que sea. No. Bueno, la explicación es esta. Bueno, y dice, durante. En cambio, darle el número, que ella es periodista, el número de muertos en la inundación de La Plata, de los caños que no puso Scioli, anda prohibiendo artistas. Esta. Y ahora hizo esta ley, en cambio de darle laburo a la gente de La Plata que está sin laburo, para darle a los presos, a los delincuentes, presos, sí, laburo. A ver. Bueno, y dice, durante el evento, la diputada en primera fila y aplaudiendo, estaba ni más ni menos que Horacio Braga. ¿Recuerdan ustedes? Horacio Braga es uno de los cuatro horneros del caso José Luis Cabezas, ¿no? Sí. De la banda de los Hornos, y que fue condenado y luego liberado por el crimen del fotógrafo. El homicida, así dice el escrito, asistió a la sesión como parte de la cooperativa de trabajo Cabrones, una organización que está integrada por expresidiarios que recuperaron su libertad o están en proceso de hacerlo. Cabrones. Qué hijos de puta. Está bien. Bueno, Cabezas, presente. Sí. José Luis. Nosotros te recordamos, aunque mucho de lo que te usaron para ir a las marchas, para hacerse ver, se olvidaron de vos, nosotros te recordamos y decimos esto. Bebo. Bueno, hay una buena noticia para un sector de la economía, no es muy grande, pero son los frigoríficos. Los frigoríficos están de parabienes porque después de años de haber luchado, conseguimos entrar con un cupo de carne muy grande en China. O sea, se firmó un acuerdo con China, en realidad son 1.300 millones de habitantes. Los que abastecen la carne de primerísima calidad son Australia, Nueva Zelanda y algo de Estados Unidos. La carne industrial la abastecen tanto Uruguay, Brasil como Argentina. Nos costó entrar, era muy estricto. Bueno, la cuestión es que se abrió esta posibilidad y se está multiplicando el consumo de carne en China. Por lo tanto, es evidente que esto va a mejorar la situación de todos los frigoríficos que están trabajando con carne vacuna. Ojo, nos compran carne vacuna, pero también el caballo, los chinos. Ojo con esto. ¿El caballo? A los cuatreros. Sí. Cuidado al cuatrerismo. Ojo con esto. Habría que haber, es una ley de protección al caballo urgente, urgente, sí, sí, urgente, sí, sí, urgente. Sí. Ok, lo digo eso porque hay que tener en cuenta también. Escuchame una cosa, los chinos se comentó. ¿Verdad? ¿Qué no, que no, parió? ¿Qué es ese ruido? No. ¿No es este el teléfono tuyo? No, el chino. Yo no tengo el teléfono acá. ¿Te lo confiscaron ya? Sí. Sí, porque. Escúchame, ojo, hay que hacer una ley de protección al caballo, viejo. Este es un país hijo de puta. ¿Ustedes se olvidan que todas las estatuas está un prócer arriba de un caballo? Bueno, sí, sí, hay dos próceres, el de arriba y el de abajo. El caballo se hizo la patria, cruzó los Andes, llevó a nuestros gauchos. Chicos, no se puede comer caballo. Es como comer perro, que es el mejor amigo que tenemos. No se puede. No se puede, la verdad que no se puede. Así que hay que castigar de la forma más fuerte a los mataderos de caballo y a los que comen carne de caballo. Belén. Bueno, Babi, en el central, dice, será, dice, no es campo, está todo construido, llévalos más adentro, al campo. Tampoco a la gente hay que castigarla por ser pobre. Sí, claro. Dice, estamos el barrio Tapiales y Celina Tablada, el campo a trabajar. La tierra, camino Ezeiza, ruta 2 y más adentro. Hay mucho campo, pero chico, mucho camino, para trabajar. Camino a Pergamino, yo siempre lo cuento. Tenés 100 metros de cada lado de la banquina, de banquina. Que si no tenés nada que hacer, poner a la gente a trabajar, a plantar ahí papa, cebolla, tomate y comen todos los días. Al lado, en Chile, al lado de, viste, que no tienen terreno. Sí, al lado de la autopista. La montaña, claro. Claro, al lado de la autopista, vos con el auge de la soja hace muchos años acá, en la Argentina, acusaban a jefes de regimientos de plantar soja en las banquinas, de más o menos 100 metros. Que no se puede, porque son terrenos, obviamente, fiscales. Tiene que ver. Pero pará, o sea, sí se puede hacer, digo, si desde, no sé, algún gobernador o desde el propio gobierno nacional, se dice, bueno, se determina que hasta esta altura se puede empezar a sembrar, por ejemplo. Porque vos tenés que dejar un poco de banquina. Bueno, pero cuando hay dejar cuando 10 hay metros de banquina. Extensiones y entonces, grandes, claro. Claro, exactamente. Bueno, sí se puede. ¡Sí, se puede! Ah. ¡Sí, se puede! No, no estaba en el tema ya. No estoy en el tema. No, Babi, te espero en mi casa, en Fort Myers. Lamentablemente sí nuestro... se puede. Sí, nuestro país está cayendo a pedazos. Saludos. Está bien. ¿Saben cómo es la sí Argentina? Se puede. Son las 6 de la mañana y no bailaste. ¿Te vas a quedar? Hola, corte de vía Urquiza y Rivadavia, en Ramos Mejía. Aviso para el que está por ahí. Babi y equipo, los felicito, son los mejores. Acá en Navarro, todo un desastre por culpa de los intendentes. Y tan lindo que es Navarro. Me está buscando el Chato Prada, que Tinelli me quiere ver. Ya me van a ver con la galera de jurado. No, por favor, tené dignidad. No, dice, ojalá pudieras venir a Navarro, pero bueno, ni loco te venís a vivir acá. Abrazo, José Luis. No. Es la que dije recién y la dijo nada más que el influencer. El influencer. Son las 6 de la mañana y no bailamos. ¿Nos vamos a quedar o nos vamos? Cayó en verso. Es lo mismo, pero es lo mismo. Dice, acá ya no está. ¿Por qué me tienes que arruinar la frase? Porque fue en verso. Pero no importa, no tienes que aclarar nada. No, sí, ¿cómo no? Es difícil ver. Sí. Suena de ilustre, bueno, Navarro, ciudad sí. Ilustre. Te sí. Toman por boludo. Exacto, ese es otro Navarro. Sí, ese desapareció en la acción. Ya no sabemos qué hacer, Babi. Por favor, pido que nos ayuden. Cada vez estamos peor. Barrio La Paternal, Villa Carbonilla, Villa Peruana, lleno de villas. ¿Qué hacemos nosotros? Ah, bueno. Apaga el teléfono. ¡Apaga el teléfono! ¡Apaga el teléfono! Y mecánico. ¡Sos una basura! ¿Qué es lo que vos crees que sos? ¿Qué crees que estás en la radio? Perdón. Ya está. Parece. Te lo vamos a confiscar como a Bebo. Qué mañana fresca, ¿eh? ¿Eh? Babi. Ladran, Babi, señal que estás triunfando. Seba de Palermo. Te escucho todos los días. Es difícil sacar un país adelante si la gente no quiere laburar. A ver, Javier, ¿la gobernadora Vidal pagará a docentes jubilados el anticipo a cuenta de las paritarias? ¿Por qué seguimos con el sueldo de enero? Gracias. Es cierto. Es lo que dijo. Es lo que dijo, que va a pagar a cuenta de las paritarias, que están demoradas porque todas no se llegaron a un acuerdo. Mm. Igual se viene un paro en Provincia de Buenos Aires, como lo decíamos en el comienzo, para la semana próxima. Sí, ya está muy mal. ¿Saben quién es? Desesperado, el gato silvestre. ¿Qué quería? Te quieren llevar al bailando, dice. Te quiere, está desesperado. Sí, sí. Gato, tenemos que ponernos espalda con espalda. Me hablo al gato. ¿Sabés lo que me dice? Me acaba de decir que él quiere ir. No, es mentira. Bueno, no. Te llamo porque no tiene tu número. Ya estuvo el gato. Pero no, las figuras de esta radio que somos. A ver si me escuchan, no leen todos juntos. La figura de esta radio. Sí. Silvestre y yo que mantemos los ratings allá arriba y sostenemos toda la mierda que viene después. Uh-huh. Con todo el compañerismo del mundo. Sí, y los equipos del gato y mío también, somos todos talentos. No vamos a aceptar ninguna propuesta de nadie. Muy estamos bien. En la cresta de la ola. Muy bien. Gato, olvídate que no vamos a ir al bailando. Así que ni vos ni yo. Ya le dijimos a Tinelli que no. Hasta, lo digo públicamente. Perfecto. Y grábenlo para que después no me pasen. El día que me vean con el mayot. No, ay, Dios. No me pasen la noche. Con el tutu. ¡Hoy baila! ¡Babi! No, bailar no, Babi, no. Si ahora, seguís comiendo pizza, sí, no te vas a poder poner mayor. Pará, te veo mejor como jurado que el trompo de Palermo. El trompo de Palermo. El tronco. Tirame la piola que doy vuelta. No. Ay, Dios mío. Sonó mal, ¿no? Qué feo la vejez, esta decadencia. Solo ser jurado estaría bueno. No, jurado te veo bien, che. Tengo Estoy muy atrasado con la tanda. Jurado, te veo bien, pero no, vos todas las noches a laburar, pero vos estás en pedo. Mirá lo que hace Son tres noches nada más. La mozzarella entre los pechos. Babi. No, flaco. Son no. tres noches. Aparte, se pasó la vida hablando de ese programa y ahora va a ir como jurado. No hablé nunca mal, dije que yo no lo veía. Bueno, pero ahora va a seguir como... Pero las cosas que hacían en el programa, sí, ¿pero qué, tenés envidia? Mucho. No, yo no iría nunca, pero digo, no podés ir, no tenés dignidad. Ahora que te depilaste, querés ir al bailando. Todo me depilé, ni un pelo. Babi, Babi, Babi. Voy a la tanda, digo que no al bailando, me bajo. No. Babi Echecopar, en Radio 10. Escucha, poneme la música del Tuco. Yo por una sopresata hago cualquier cosa. Me traigo una sopresata, el Tuco. Tuco. No, Tuco, porque es tucumano. El Tuco, tucumano. Gertrude, ¿qué es? Esto es para tu nena. Perro vaca. ¿Perro vaca? Acá hay un comunicado del laboratorio Vago. Debe ser por lo bueno, por lo bien hecho, debe ser de Vago. Mostrale a la cámara la sopresata. Que me pero mostrara como la mostraste recién. Yo voy a hacer pizza en casa con sopresata. Sí, mi amor, mirá. Esta a ver el olor. Es más grande que la mía. Sí, mucho más. No, porque si sabrás vos. Mirá. ¡Ay, qué rico perfume! ¿Me lo puedo pasar por el cuerpo? Sí. Oliendo la sorpresa. Mirá el viejo, mirá. Mica, mirá, parece un bagre. No, pero no puedo comer esa, no puedo comer. ¡Qué rico! Te agarra. No. Te comes eso y te. No, ¡pum! Terrible. Sobre mi alma. Ponele a la pizza. International Picture presenta la sopresata. Ponele a la pizza de Al Capone. No metas a tu papá en el medio. Para la sopresata. No, la sopresata. No. Escúchame, Hernán Lacuna me manda. Eva de Chico Park. Hernán Lacuña. No, sí, Lacuna. Lacuña. Lacuna. Hernancito. Lacuna. Es NH, Lacuna, que volvemos. Lacuña, pero él lo conoce. Hola, portugués. Acá me manda esto de la Bobby, un informe. Sí, Hernancito. Muchas gracias, Hernán. Gracias, siempre puedo acordarte de mí, de nosotros, Javier, de todo. Mientras olés la sopresata, le agradecemos a Pizzería Al Capone, Solar 3263-4961-7679. Gracias. La verdad que estoy. ¿Cómo estás hoy, Estoy agasajado por los cuatro costados. El comediante, ya me voy a Bahía Blanca. Teatro Don Bosco de Bahía Blanca. Atención, atención. Llega el hijo pródigo de Bahía Blanca. Para sacar no es Ginóbili. No es Ginóbili, somos. Vení, Tuco, vení. Mirá, poné la música del Tuco, vení. Ahí está. Tuco, querido. Ahí te estoy pasando la música, buenísima. Te agradezco mucho hoy por el espacio y bueno, los saludo a todos, a la audiencia y al equipo. La vamos a tener como música del programa por una sorpresa. Mirá lo mal que estamos. Por una sorpresa, no hacemos lo que sea. La sorpresa, Tuco. Yo me regalan de un frigorífico que hace años me apoyan en el programa de radio Cheque en Blanco, acabo los sábados acá en Mega. Sí. Y nos regalan para premios de oyentes. Bueno. Y él la reparte a los compañeros también. Digo, gracias. Hacíamos un libro y llaman 10. Una sorpresata 1500. Y claro, obvio, tiene que ser. Gracias, Tuco. Los quiero mucho, gracias. Gracias, Tuco. Te agradezco mucho. Y que decías que mañana estoy en Bahía Blanca. Claro, y que podés sacar la entrada ahora llamando al 4556498 para Bahía Blanca. Y también el domingo vas a Olavarría. ¡A Olavarría! Claro, 431-607. Ya se están liquidando las entradas para Rosario, viernes 15 de junio. Estoy en Rosario. ¡Vamos, a pegar el rosariazo! Para Rosario, sacá la entrada ahora llamando al 446-2000 o por sistema tu ticket. Y después viajo a la boda del chico. Pero ¿tenés tiempo de viajar a la boda real? Sí. Yo pedí que por ir a Bahía Blanca. No hay combinación en el vuelo. No, arranca hasta que yo no esté. Están Elton John, sí. Un par de putos más y yo. Mira. Qué lindo. Va Paul McCartney. ¿Cómo vas a ir vestido? Voy a ir con un frac. Qué lindo te va a quedar. Pero te lo dije bien, no sé por qué se ríen. Entonces, anda a comer pizza, anda. Lo digo de buena onda y mirá lo que se ríen, ¿no ves? No se puede. Che, Javier, vos te das cuenta. Yo no participo. Vos no participaste, pero yo lo digo bien y se ríe, ¿te das cuenta? Esta semana me debes algo vos. Sí. Yo que doy la cara por vos, en todos lados te cubro. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Te cubro todos los espacios, vos te reís como va a caer el frac. Pero si vas de frac, te queda lindo. Pero yo lo dije de buena onda. ¿Sabes si mi madre viviera y le gustaría verme en la boda? Ay, qué feo. Sí, Leo, ya empezamos. Estás hablando con un huérfano. Sí, ya empezamos. Leo mío, la vir. Anda como quiera. Anda. Sí, sí. ¿Voy a ir de frac? Zapatilla y frac, y chao. ¿Por qué crees que te zapatillas? Y no. Porque se pone mal de hablar del frac. Y porque me humilla, porque dice que porque soy petiso me va a quedar. No, no dije todo eso. Más fácil de decir y zapatilla. Acá vos te agarrás lo conmigo, que entender. Yo te dije que lindo te queda y no hablas de lo que te entender. Ríen. Sabes que yo, del odio que emanas en esa mirada, ay, que para los dos lados, que mirás como un lagarto. Es un camaleón, ¿viste los ojos? Mira, ahora que está enamorado ese ojito. Se te nota que tú estás enamorada. ¿A dónde vas a bailar? ¿Al patio correntino? ¿Cómo voy a salir a bailar? ¿No vas a bailar? ¿A dónde vas? ¿Sabes que no hay para la gente de... A ver, hay lugares que a mí no me gustan. Para bailar tango a mí no me gusta. Entonces van a bailar tango. El viejo tenido, asqueroso. Déjame romper. Vos tenés que bailar Fostrock. Sí, pero no hay lugares. Fostrock. Sí, te digo honestamente, no hay lugares. Decí la verdad. Se desarma. Vos sos joven. ¿Hay lugares para mayores de 60 para ir a bailar, en serio? Sí, algunos lugares hay. ¿Pero qué? No voy, pero hay algunos. Mayores de 60 no son 80. No, pero no, milonga. Depende de lo que quieran bailar. Claro. Pero el tango no. ¿Viste? Ah, bueno, no, lo que van a bailar tango. Milonga y tango. No, sí. Milonga. Para tu edad hay embalsamadores. Sí, hay buenos. Hay buenos tanatólogos. Bueno, escúchame, ¿estás feliz? ¿La estás pasando bien, Lee? Sí, está bien. Belén, ¿qué tenemos? Yo también. Pensé que me ibas a preguntar si estoy feliz. Nadie te pregunta. Pregúntame. Pregúntale, ¿viste? ¿Qué quieres? ¿Estás feliz, Belén? Pero yo siempre estoy feliz. Como Juan Román. Sí. ¿Como quién? Como Juan Román. Pegó en el ángulo. Sí, ¿qué pasó? Dios mío, la Virgen. Ya me había agarrado un huevo. Bueno, dale. Sí, Maradona ama Venezuela, dice. Sí, por que Dios. Se quede a vivir en Venezuela. Claro, ahí está, besitos. Babi, ¿qué opinas del zurdo español que se compró una mansión de 60.000 euros? Alberto del Lo mismo que opino de los zurdos argentinos. 600 mil. 600 puso mal acá. Y andame lo que tiene de Lía. 60 mil euros no es nada, Belén. Claro. Andaba la camioneta que tiene el gordo este Baradel. Sí. Debe costar 150 mil dólares. No, 110. ¿Mil? No, dólares. Es una Toyota Hilux nueva. Debe estar 100 mil dólares, 98 mil dólares. Y está una Hilux debe estar 800 mil pesos, más o menos 1 millón de pesos. ¿Qué son? ¿Cuántos dólares son? Bebo. 50 mil. 50 mil. 50 mil dólares. Más o menos, sí. Bueno, ¿qué más? Te habla Oscar de Bellavista. Cuando tenía 30, me acuerdo que me había comprado un Ford Fairland LTD, que era un lujo. Era en esa época tener hoy un BM, un Mercedes, pero sí, de la más alta gama. Era el auto de alta gama. Era el 78, estábamos en el 80, era como 0 kilómetros. Claro, y me daba vergüenza que lo vieran en el barrio. Y lo dejaba a 2 cuadras de mi departamento para que no llamara la atención. Pasaba vos, eso, ¿no? Sí, hoy en día pasa lo mismo. Le pasa a mi prima que le da vergüenza llegar en un Mercedes. Y el tipo que la lleva dice, no te calentes, ¿viste? Si yo te pago. Bueno, empezar a hablar de todos esos sitios, como vos decís, que quedan libres, empezar a hacer caso a lugares donde puedan estar la gente y no estar viviendo abajo de un puente, de una autopista, o como vos decís, abajo de un puente, un tren, porque en este país hay muchísimos lugares, ya que alberga tantos extranjeros, podría albergar la gente nuestra, ¿no? Pero esa gente que está en la calle, vos le vas y le decís, vamos a un refugio, vamos al hospital para que te hagan ver, y no quieren ir, no quieren ir. Hay que ir al juzgado, hacer una orden judicial, una denuncia. Yo te digo porque hay un caso acá en la Ferrer, que hay un viejito que está durmiendo en la estación de tren y tiene gusano, pobrecito, está ahí tirado en el piso y no quiere ir. Pero está vivo. No quiere ir, Barbie. Bueno, por ahí. ¿Sabes que a la mañana van a ver a la gente que está en la calle? Están muertos. ¿Sabes que en alguna cosa Belén dijo unas cosas que tiene razón? Algunos no quieren ir a sus lugares de refugio. No quieren ir. Muchos años se roban. En Suipacha, casi Corrientes, dormían familias en la puerta de mi trabajo. Cuando iba la gente de, no sé, del gobierno de la ciudad, de asistencia social, no querían separarse porque los querían poner en camas separadas los hombres y las mujeres. Querían vivir en los dormitorios esos, pero en pareja. Y no es así, pero ¿sabes lo que es desmembrar la familia? Miren, siempre tengan la imagen, vean la película La Lista de Schindler. Vos sabés que uno lo cuenta fácil desde el calor de la estufa. Sí, totalmente. Pero cuando lo poco que tenés son los 4 de familia, 5, que están ahí como en un pesebre. Y no, pero le dicen vos para allá. Y sí, es un dolor, ¿viste? Sí. Ya sé, pero es un dolor muy fuerte. Hay que entender, está muy sensible esa gente. Me duele que hables así sobre la colectividad boliviana. De la peruana no me interesa porque yo soy descendiente boliviano. Pero acá en Quilmes tomaron terrenos, tomaron los criollos argentinos. ¿Y sabés lo que decían? Total, aguantamos un mes y después se los vendemos a los bolivianos. Para, te voy a explicar algo, boliviana querida. Yo no hablé de la comunidad boliviana, pero vos discriminás, porque si a mí no me importa lo que digan de los peruanos, pero lo que decís me duele de los bolivianos. Y sí, vos sos boliviana, los otros son peruanos, y si los criollos toman terreno son de ellos, en todo caso. ¿Ok? Babi, te escucho hace muchos años, te veo últimamente muy compenetrado con el tema de la Segunda Guerra Mundial. Habría que leer un poco la versión de los vencidos, estás comprando la historia oficial, no todos están así. Bueno, hi Hitler. Babi, ¿qué nazi? Y la de los nazis. ¿Quién te va a trabajar la tierra? Nadie trabaja la tierra, el único que trabaja la tierra son los bolivianos y los paraguayos. Anda a mandar a un argentino a que te trabaje la tierra. Este que pasó nazi, que llamó recién nazi, son nazis que viven en la Argentina, chicos, ¿eh? Mira, la maestra este, no hay demasiado para nada. No, se ve que hay más de lo que nosotros pensamos. Hay más de lo que nosotros pensamos. ¿Sabés que, para, lo que quería aclarar del último, que es cierto, viste que en las quintas que están alrededor de la provincia de Buenos Aires, la mayoría de bolivianos y paraguayos lo que hacen las quintas. Sí, ya lo sabemos, eso, ya lo dijimos. Che, y le dimos las gracias a la vez. Escucha, una cosa sola. Sí. A este turro que habló de Auschwitz, de la Segunda Guerra, vaya a ver las documentales de History Channel, National Geographic, sobre la guerra y vea las pilas de gente muerta, amontonada de pibes, todo, sí, y después habla. ¿Qué puede hablar de este tipo? No, le quiero avisar a los chicos que hacen skate o andan en bicicleta o en roller en el Parque Rivadavia, que van a tener una porción mucho más chica el sábado, porque a partir de la una se hace un encuentro, un festival, Argentina con Venezuela, Festival Político Cultural, vamos con Maduro, sábado 19 de mayo, desde las 13 horas Parque Rivadavia, aquí de la ciudad de Buenos Aires. Lo tuiteó hace ya algún tiempo, lo están retuiteando varios, entre otros el Cuervo Larroque, claro, invitando justamente a esto. Ahí está, ¿no? La Cámpora apoyando a Maduro. Está bien. ¿Qué hacen? La Cámpora apoyando a Maduro en el Parque Rivadavia. No vaya nadie. No vaya nadie. Está el monumento de Simón Bolívar. No allí. Vaya nadie. Sí, qué lindo, ¿no? A favor de los venezolanos, no vaya nadie a ver esa porquería. Pero está bien que lo apoye la Cámpora, porque eso lo que querían era eso, claro, ese tipo de país. Sí, pero cuando vienen acá no le da trabajo a la Cámpora a la gente, ¿no? No, pero ellos querían una. Ellos querían un país como ese. Contra la señora Cristina. Claro. Después lo llevan a. Al gordo boludo, a bailar arriba del escenario, al mono. Y... Sí, pero no le dicen cuánto le pagaron, ¿no? No, acá no pueden venir. ¡Macri, te queda poco, botón! Acá hay dos que no pueden venir. Maradona y el Papa a bailar. Sí. Pabi, te felicito por todo lo que decís. Soy Alba de San Justo y te sigo desde siempre. Mándame un beso, que hoy es mi cumpleaños. Bobby, un beso, gracias. Maradona haya ido a bailar, a hacer ridículo con Maduro, aparte que todo el mundo sabe que fue por contrato y por plata, nos pinta el cuerpo entero de lo que somos los argentinos. Un terrible hijo de que se hace el revolucionario, se hace el zurdo y vive en el país más rico del mundo y con los mejores lujos. Y encima acá lo idolatran porque jugó bien al fútbol, porque ganó un mundial, por favor. Pero ya los argentinos y los venezolanos y todos se dieron cuenta quién es, ya está, ¿viste? Tiene un final terrible. Se tenía que haber muerto en la época que estaba pesaba 2.000 kilos y le hacían todo reportaje porque se moría. Se hubiera muerto con dignidad. Ahora ya es un gordo. Tiene peor muerte que Gatica. Sí. Adi, hoy es viernes, que tenga buen viaje. Gracias. Que te vaya bien en Bahía Blanca. Gracias. Un abrazo. Por lo menos para todos. Gatica murió con la dignidad de ganarse el mango haciendo de payaso de muñequito en una pizzería. Este sinvergüenza no tiene ni la dignidad de morir pobre. Habla de los pobres y cobra de todos lados. Habla de las mujeres, un misógino, maltratador, mal hermano, mal padre, mal marido, mal todo. Una porquería, el ídolo. Y encima, como si esto fuera poco, que uno puede hacer la vista gorda. Va a aplaudir a un dictador, una porquería. Ya lo hizo con Fidel, que decía que Fidel era como el padre. Sí. Hola, Babi, buen día. Soy Fernando de Junín. Yo soy caminero, ando por todo el país y mucho Capital Federal, pero nadie quiere abandonar Capital Federal. En el interior no se pasa hambre. En el interior se labura, se puede laburar de todo. De todo y no se va a pasar hambre. Eso, tenerlo bien seguro. Hay de todo para hacer. Vos sabés que los últimos números de economía dan eso, que en el interior se está mejor que en el Gran Buenos Aires. ¿Viste la villa del Gran Buenos Aires? Bueno, en el interior está mejor ya Y vos lo sabés. Lo hablamos, no hay villas. Ayer lo hablamos. Sí, ¿te acordás? El tema del... Pero todos los datos dan eso. En el interior no hay villas porque hay tierra en la U. Claro. Acá, todos quieren vivir en capital, son todos porteños. Hecho acá con la mafia. Mira, el otro día me contaba un hombre de campo, un muchacho de campo, en realidad me decía que las agencias de autos, en realidad agencias de camionetas, hay que aclararlo, están vendiendo muchísimo nuevamente desde hace ya un tiempo, justamente por esta cuestión, ¿no? Y sobre todo con el tema del dólar. Porque los chacareros tienen las camionetas no mucho tiempo, porque la quieren renovarse, no quieren quedarse en el tiempo, y para ellos 2 años ya es mucho para la camioneta. ¿Cuánto venimos de streaming, Ruso? Mal, ¿no? Muy bajo. Este programa se está cayendo. Es muy poco, muy poco. Bien, la verdad que para hoy viernes. ¿Por qué? Decime ahora. Los viernes son así. ¿Qué pasó? Desde que hablaron mal Oro y Bernacchi, nos empezamos a caer a pedazos. A ver si toman medidas disciplinarias contra ellos dos. Contra Oro, fundamentalmente. Hay que levantar el programa ese. Traer a Marcelo Marcote, yo lo dije todo. ¡Marcelo Marcote! ¡Oh, no! ¿Que no está laburando ya? ¿Qué soy yo? Yo quiero Marcelo Marcote y Lorena Paola para la tarde. Ay, mirá, qué duro. Mirá que Lorena sí trabaja, es profesora de educación física, bueno, entrenador. ¿De qué va a estar, ¿quién? No, bueno, es una verdad. El pájaro Fernández. Bueno, ¿qué tenemos? Tengo las ofertas que no te podés perder. Si este fin de semana tenés que hacer la compra mensual, acuérdate de Red Mini Costo. Ahorrá con Mini Costo. Aceite de girasol Molto 900 centímetros cúbicos 34,99. Caldos Molto por 12 unidades 19,99. Jabón líquido para ropa esencial por 1,5 litro 74,99. Precios válidos para la República Argentina hasta el 20 de mayo de 2018. Quiero la cabeza de oro. El culo ya está perdido. Quiero la cabeza de oro. Vida mía. Vida mía se te nota. Vamos a sortear ahora en el final del programa. Un asado de Nucho, el rey de la molleja. ¿En serio? Sí. La gente tiene que decir qué opina de Oro. Sí. La opinión de la gente de Oro en líneas generales. Y entre todas las opiniones, un asado para 6 personas de Nucho, el rey de la molleja. ¿Puedo hacer una pregunta? Con respeto, sí, así lo podemos pasar. No, no. A mí me gusta mucho la molleja. ¿Pero por qué sale tan cara la molleja? ¿Vos sabés la respuesta? Este bloque fue auspiciado por Nucho. Es un corte caro. Que la gente llame y diga por qué es tan cara la molleja. Yo te voy a explicar por qué. Te voy a explicar para que veas por qué soy conductor. Claro. La molleja hay de corazón, hay de cogote, de donde es una glándula. Hay muy poco por vaca, como hay poco chinchulín. El chinchulín son 10 centímetros, 16 centímetros nada más. Eso te lo pude explicar. Ahora, ¿por qué sos tan boludo de interrumpir con eso? No. Yo no lo puedo explicar. Y todo un poco. La vaca, todo un poco. Mucho, que expliquen mucho. Lo mejor que tiene la vaca es lo mismo que tenés vos, Fotopi, son los cuernos. Bueno, escuchame una cosa. ¿Qué tenemos, Belén? Esperá que voy a leer dos noticias más. ¿Dos mensajitos? Dos mensajes. ¿Cómo no? Bueno, una opción al tema de la vivienda social. Al otorgar la construcción, se obligará a la constructora a dejar unidades para vivienda social. No, es un contrato. Otro. Va bien, San Martín. Más pagas la factura de Denor y de castigo cortan cada 2 días. Mi madre usa insulina y está desesperada. En verano, corriendo a comprar hielo. Así no se puede. Hay que hacer un juicio. Igual que la garrafa social. No, empecé con un juicio, Belén. Llamen al... Escuchá, ¿quieren hacerle juicio a Denor? Claro. Yo les doy la solución. ¿Y quieren ganarlo? Llamen a mi abogado, 5-307-6469. No vaya a quejarse como un pelotudo, no dan bola. No estés llamando al que se queja. Métale juicio. Puta que parió. Exacto. 5-307-6469, ¿no? Es así. Sí. 15-5. 15-5-307-6469. Mete un abogado, le mete un juicio, lo tienen que indemnizar a la mierda de Nor. Va a ser como cuando empiezan a picar los juicios, se dejan de tomarnos de boludo. Hola, Babi. Este país jamás saldrá adelante. Siempre se dijo que Argentina era un crisol de razas, como si eso fuera bueno. No, somos una mezcla. Cada uno actúa según su impronta y su genética. Al no tener un origen común, no tenemos ni amor ni orgullo por este país, dice Alicia. Yo ahora que me voy a Inglaterra al casamiento... ¿Vas a ir a Príncipe Harry? Sí, sí, sí. Ah, bien. El pibe... Sí, es una pardita también. Es morochita. Además, es la primera vez que agarra... Muy bella, muy bella. Pero tiene más empujones que Monterrey. Y bueno, pero viste que ellos se rebelan contra el sistema teniendo ese tipo de mujeres. Sí, pero claro. Por fin una del pueblo. Una del pueblo llegó a la palacio. Si para ustedes pueblo. Pero eso, ¿sabes qué? Mantiene esa cosa idílica de que cualquiera del pueblo puede llegar a la... Exacto. Muy bien, Belén. La reina dijo, esta se comió más balazo que nosotros en la guerra. ¿Sabes lo que debe ser ir a una fiesta de jóvenes este principescos, qué sé yo, con la principesca de que yo, un embole. No claro, sé qué mierda era, como fiesta de familia, se cansaron de estar entre una familia real, son todo aburrido y embolado hasta en la fiesta de ellos. Entonces buscan esto en quilombo, buscan claro, a los plebeyos claro. o las plebeyas. Además esto es bueno para la para justamente la realeza. No, pero no tendría que haber tenido hijos ni estar casado. Iban a ser morochitos. Y además va a ser la primera vez que hay negros en la corona. Yo quiero saber cómo va a ser la conducta de un influencer en la boda real. Eso. ¿Cómo se conduce? ¿Cuál es el protocolo? No, yo, nosotros los argentinos, a mí me manda máquina. Vení, Guadalupe, por favor. Ahora, después de la noticia y toda la tanda, tenés que venir a enseñar cómo, qué mierda voy a hacer. ¿Qué protocolo? ¿Qué gorro se tiene que poner el sombrero la mujer? Yo voy con el sombrero. Tenés que ponerte bombín. Con la guardia real, lo de los... Yo tengo bombín. ¿Tenés bombín? ¿Cuál era el bombín? No, lo que sé del protocolo para los hombres, que lo estuve leyendo, es que no puedes ir con zapatos con cordones. Ah, vos que tenés acordonado. ¿Qué lleva, el mocasine? No, de esos enteros, claro, los enteros, sí. En punta. Y que el traje tiene que ser... no blanco, porque hay algunos que se ponen blanco. Yo tengo unos escarpe blanco con traje blanco y camisa salmón. Hermoso. ¿Esto puede ser así? Claro. ¿Esto de acá o no? Claro, no. Eso no tiene. Esto no tiene cordón. No tiene cordón. Tienen dos tiras. Pero tienen tira, eso no te lo queda, podés poner. No queda muy bien. No. Además, bueno. Además ese zapato, como escúchame, como es canje, tiene el nombre en la punta. ¿Se puede como poner los autos de carrera. ¿Se puede poner jabón? Para mí queda... No. Para mí queda mejor el acordonado finito. ¿Cómo así con jabón? Jabón y galera. Mirá qué lindo. Hermoso. No, igual en este casamiento no es él no es ¿qué? No es directo para ser rey. Entonces a mí si me llegan está a decir la línea de claro, a mí no. Si me llegan a decir mirá cómo vino vestido, le digo que no soy virgen. Claro. Aparte claro. Sabés que aparte sabés que triste mierda, casada ella, por a mí. Segunda qué triste piratas, para hijos de puta y me voy. Qué triste para Harry. Devuelvan porque... la Pamela sí. Ponete a Pamela en la cabeza como algunos. Escúchame. Basta, no te metas con nadie. Escúchame, ¿sabés qué triste para Harry? Que la hija del hermano está primero que él en la línea de sucesión. Y sí, Belén, qué hermosa que gracias, sos. Mi amor. ¿Qué está tiene bien que ver? ¿Entendés? No, no, que no va a ser nunca. Ahora que te regalaron un par de botas, mira, parece Nerón. El ay, de sí, es verdad. Sí, sí. Vos sabés que sí, es cierto, Nerón. Es Nerón. Nosotros tenemos... Claro, ahí está la diferencia porque ellos tienen la real y nosotros la de Sur. Y cantamos la chechona. La chechona. Y se tocan los culos. No, Dios mío. Bueno, qué grasa que son. Ahora cuando volvemos de la tanda, sí. De la todo lo que hay que hacer, me vas a explicar qué hago porque voy a estar perdido. Sí. Ah. Dale, yo te digo. ¿Dónde vas a estar sentado, Babi? Primero, ¿cómo llega? Ahí, al lado de Elizabeth. Obvio. ¿En estas? En esta. No, porque me pidieron que en la catedral de... ¿Cómo se llama la catedral de...? De Westminster. Sí, me dijeron que hable yo. Ah, ¿en inglés? ¿En el atril? No. Lo van traduciendo simultáneamente. Pero mira que tenés que improvisar, ¿eh? ¿Eh? Ahora voy a hablar a la vuelta y voy a decir lo que preparé. Dale. Algo muy humilde, tampoco digamos. Sí, no. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más. Radio 10. Esto fue la marcha del triunfo de Armenia. Sí, Hernán Murián. Muy bueno. Y un beso le mando a Eduardo Ornequian, que tanto hace por la comunidad armenia de la Argentina. Que a él es. Tengo que ir la semana que viene a comer con él. Con Ornequian. Te mando un beso, Eduardo, te quiero mucho. Vos sabés que hoy hablando de armenios en las salas. Por el genocidio, claro. En las salas Siranush hacen hoy un festival, los armenios, con comida armenia, bailes típicos. En la sala Siranush, sí. Así que si quieren ir hoy, esta noche. El Sish se llama. Y nosotros fuimos a comer en el restaurante armenio, se come espectacular. Muy bien, tienen muy rica bien, comida, muy barato. Muy barato. Así que un si beso quieren, a Matías Patanián, sí, a toda la comunidad armenia, a los amigos. Sí. Bueno, ¿qué tenemos? Qué linda, se te jala un poco. ¿Saben que yo descubrí que Estela Raval, un plagio hubo en la Argentina? ¿Ah, sí? Que fue... La ciudad universitaria, el himno de la ciudad universitaria de La Boca, se le afanaron al himno armenio. En la Argentina nunca inventa nada. Escucha, poneme el de Estela Raval y poneme el himno armenio. Yo hago puchero, ella hace puchero. Yo hago ravioles, ella hace ravioles. Es un afano. Y después tenemos el viejo maniquí. Y una gatita misma. Tenemos de Sandro, el viejo maniquí, y tenemos de Anabur. No, el viejo maniquí. No, el Sandro no está. Bueno, le copió 4 temas Sandro a Aznavour. Ah. Uno es La Bohemia, otra La Mama. La Bohemia es Bohemia de París, ¿sale? Y el ahí está El Viejo Maniquí. La Bohemia y El Viejo Maniquí. Son dos truchadas. Aznavour, ¿no? Aznavour. No, pero lo del himno es terrible. Es terrible, todo es terrible. Hay muchas canciones. Yo me dedico a escuchar afanos. Silvina, ¿podríamos conseguir? Bueno, después lo vamos a... Vamos, Belén, después lo vamos a... Bueno, a ver, buen día, Bobby, equipo. Soy Ale de Resistencia Chaco. Los extremistas estos mataron muchos civiles y ninguno está preso. Bobby, ahora estás todo el programa con el celu. Antes te molestaba. Igual me encanta tu programa. Voy recibiendo información, chicos. Ahora estoy en la informática. Vos sos influencer. Claro. Me encanta tu programa. Mañana te veo en Bahía con mi familia. Ahí me mandaron fotos de los pendejos que fuimos a comer anoche. Una estudiantina. Por internet. No sabes. Es más. Imagínate que el más ágil es el de la silla de ruedas. Mira cómo estábamos todos. Ay, no. Sí. Acá sí. Me manda el chino. Dice que mañana anunciemos el programa de él. Vamos a pasarla bien. En Crónica, el programa del chino. ¿Qué puta, qué parió? Sí. No, vos no, el chino. Tiene el programa en Crónica. Tarde, sí. De Bailanta, yo lo veo. Sí. Ah, muy sí. Bien. Hola, Bobby. Te habla Analía del barrio Las Casitas, acá en San Isidro. Vos sabés que hace semanas empezaron otra vez a romper. De repente paran, de repente rompen, de repente paran, salen camiones. Entran acá en AISA, en el predio que piensan hacer este shopping o no sé qué es lo que van a hacer. Dejá que hagan cualquier cosa menos que se junte mugre. Que hagan cualquier cosa. ¿Qué cree que hagan? Que se siga juntando esa mierda. Que sigan estirando la villa para la Avenida Centenario. Dejá que rompan y tiren toda la mierda. Un raterío, una mugre, una. ¿Por qué la gente se opone? ¿Viste? No sé, pero que hagan un shopping, que hagan casa, que hagan cualquier cosa. Sí. Hola, Babi, Carlos de Casanova. No estoy de acuerdo en hacerle casa a la gente y regalársela. Estoy de acuerdo en que Estado usurpador, hay mucha gente en las villas que son extranjeros, que vienen acá para que le regalen las casas. Yo he visto en Soldati cuando tomaban los departamentos que estaba haciendo Macri cuando era jefe de gobierno, muchas mujeres bolivianas con 4 o 5 chicos tomando las casas para que se las den. Yo calculo que hay mucha gente que viene acá nada más que para que le den la casa, así como en Misiones se le da la jubilación. Bueno, acá viene gente para que le den las casas. Eso es verdad, también cuando hacía Macri como jefe de gobierno rompían todas las casas, no se las llegaban ni a inaugurar que ya le sacaban el inodoro, las alacenas. Mi nombre es Rubén, vivo en Merlo, ya estoy jubilado, soy un tipo grande. La pregunta es para Bebo Granados. Sí, se fue. Que no tuvo que vender el Banco Central. No sabemos. ¿Por qué se fue? Soy Alejandra de Varadero. Con respecto a lo que comentabas del robo a la anciana que la mataron a golpes, vos dijiste que no estás de acuerdo con la pena de muerte. Para esa gente, ¿te parece que no hay que dar pena de muerte? 50 años, sí, de 50 años de cárcel. Y otra cosa, la feminista, ¿dónde están? Porque era vieja, no la defienden. ¿Eso no es un femicidio? Lo tengo a mi amigo que me está esperando en Miami. Miami me espera y me voy a ir. Hugo Mesa, gerente de Promo Vacation en Miami. Futuro amigo mío cuando vaya para allá. ¿Qué haces, Hugo? Buenas tardes. Bueno, nuevamente invitando a todos los oyentes de Radio 10 a que vengan y disfruten de unas excelentes vacaciones. Hoy te incluimos 4 días aquí en la capital del sol, Miami, para que disfrutes de estas hermosas playas. Días en la mágica ciudad de Orlando junto a esos grandes parques de Disney World y Universal Studios, un espectacular crucero a Bahamas de 3 días, 2 noches, donde vas a tener incluida toda la alimentación, bebidas no alcohólicas, todos estilos Las Vegas, discotecas, restaurantes internacionales, y cuando llegas al aeropuerto de Miami, recibes un automóvil libre de millas para utilizar por todo el tiempo de tus vacaciones. Y mi querido Wabi, hoy las primeras 20 llamadas al número mágico por 1 y vacacionan 4, así como lo escuchaste, paga 1, vacacionan 4, marcando en este momento 0800-444-1705, 0800-444-1705. Muy bien, querido Hugo Mesa, vamos todos a Miami a disfrutar de las aguas turquesas, las arenas blancas, las mulatas con el traste al aire. ¡Vamos, Miami, querido! Claro que sí. Y si no cuentas, Babi, si no cuentan con visa para viajar a Estados Unidos, no se preocupen, que una vez adquieran el paquete de vacaciones con Promo Vacation, le enviamos soporte consular para el trámite de su visa americana en el consulado. Bueno. Y recuerda que llamas hoy compras tu paquete de vacaciones pagando por uno, vacacionando cuatro, y tienes año y medio para hacer uso de este mismo. 0800-444-1705, número mágico de Promo Vacation en Miami. Gracias, querido. Gracias, hermano. Gracias. Todo lo que venga de Miami es bien recibido. Escúchame, suben cuatro labios. Si me quieren llamar para eventos, que me llamen al 15-70-8182. Escúchame. Si suben cuatro labios. Suben cuatro al avión. Sí. Uno con cara de orto y tres divertidos. ¿Quién es el que tiene cara de orto? Babi. No, el que pagó. Ah, paga uno, viaja en cuatro. Se terminó. Claro. Babi, por eso tenían esas caras de amarillo. Claro, con el batido. Ah. Pero la época de Francia, de Charles. De Charles, era maravillosa porque está Jean Gabin. Igual que Jean Gabin. Ah. El Gabin. ¿Vos sabés, hay una foto maravillosa de Jean Gabin llegando como capitán de tanques, y Marlene Dietrich, que era su amante, recibiéndolo con la ropa de soldado, porque ella también estaba en la guerra, lo está recibiendo tirándole flores al tanque, emocionante, porque pues, un tipo como Jean Gabin, que era el émulo del galán francés, que fue a pelear a la guerra, fue a pelear con los tanques. Y la mina, que había laburado a favor de Francia siendo alemana, las piernas más lindas del mundo, Marlene Dietrich, recibiéndolo. Cuando pasaban el arco, pasábamos, digo, porque sí. Éramos varios. Sí. Vos sabés que esa imagen. Yo no llegué a verla porque yo iba como detenido. ¿Adentro del tanque? No, en el camión. Era como el cabuete de los alemanes. Nazi. Con la mano atrás. Y los franceses los escupían. Pero igual. No importa. Pasamos por fue histórico. Él pasaba por el arco del triunfo, solo por los costados, todo apedreado. Esa imagen de Marlene Dietrich. Qué emociones. La usan en la película Madagascar. ¿Ah, sí? La hacen como dibujito animado a Marlene, vestida de soldado. Y la ponen como la guacha del. No, porque no la querían los alemanes. Porque había sido entregadora. Y no la querían los franceses porque era alemana. O sea que quedó entre dos fuegos. ¿No? El famoso fuego contra fuego. Claro. No, pero yo, cuando pasamos el Arco del Triunfo, fue emocionante, te digo. Decí que me tocó del bando de los perdedores. ¿Nunca contaste el final? Eras como la Matajari. Exactamente. Sí. El tema de la fiesta. ¿De qué? La fiesta de mañana. ¿Qué fiesta? Ah, sí, ¿cómo vas? El protocolo. Ah, ¿no viste que la conducta del influencer, es verdad? Vení, Guadalupe. Hay otro conductor muy importante que acaba de aterrizar en Londres. ¿Quién? Decime quién. Jorge Rial. ¿En serio? ¿Para Londres? ¿Para la fiesta? Para la fiesta. Bueno, conviene quedarse unos días en Londres. Bueno, ¿fue a la fiesta? Está. A ver, no es que, no sé si sabe, no fue invitado, no. ¿Qué fue, Jorge? Fue a ver la gira de los Rolling Stones. Rolling Stones con la novia. Pero justo cayó. En Londres, en el casamiento de Harry. Y él es muy fino, sí. Claro. Sí. Va a ir vestido de blanco, seguro. Sí. ¿Cómo tengo que ir vestido yo? Traje oscuro. Black. Sí, traje oscuro. Una linda de esas corbatinas. Sinceramente no sé cómo se llama. ¿Monio? No. ¿Corotino? Ay, qué pena. El monio dejáselo al gato silvestre que se iba a poner el smoking que usó para el casamiento. Viste que no engordó nunca, entonces se pone el monio que usaba para dos voces. Ah. Sí. No, traje oscuro, zapatos oscuros, esos de suela finita, así bien lindos. A mí si no me pones taco me pierdo la foto. Claro, bueno, los que usa Feynman con el taquito interno. El que tiene el taco interno. Claro. El taco interno que hace Ricky Sarkani. Claro, ese no se ve, entonces no queda mal. No se nota. Y pero el ramillete de flores o el pañuelito. Una cala. Bueno. No, yo prefiero una flor. No, viste, un pañuelito. No, claro. Y corbatín, así. Sí, el pelo largo igual lo puedo usar. Sí, porque. Sí, es más, dicen que van a haber algunos que van a ir en zapatillas de vestir. Porque como no es tan riguroso el protocolo, y porque es Harry, dice que no es Guillermo, no, es Harry. Una onda informal, dice, entonces, claro. Vos sabés que dice la reina, dijo, esta yegua cansada de culear, dijo la prensa. Ahora sí, se viene a casar con el pendejo, dice, para quedarse con la plata. Ojo que no está muy bien vista. No, es pero con la gente, más que no nada. No la quieren. No tiene la imagen de la Didi. No, ¿eh? Aparte Kate Middleton ya está, se ganó todo. ¿Quién? Kate, la mujer de Guillermo. Otro. Ahí debe ser una cueva. Un puterío. Una cueva de hijas y de puta. Y además, esa debe estar diciéndole: yo tengo todo. Si vos, boludo, tenés una. Yo voy a ser reina. Si vos tenés una quinta en Carlos Paz y se pelea la cuñada, además, para quién no se queda. No invitaron a la prima hermana de ellos. Que es negra. No, que es divina. Ah, es influencer. Ah, como yo. Y es rubia. ¿Por qué? Para que modelo. No paque. Es modelo Dolce Gabbana, claro. Todo. Claro. Es para que no paque a la novia. A la parda. dulce de leche. A la parda esta. Claro, se llama Amel Windsor. Te digo, Windsor, perdimos la Malvina, pero se merecen tener un par de negros dentro de la corona. O sea, con la Sí. Y la vieja, tiene que morir Carlos, tiene que morir Guillermo y los dos hijos para que no sea Harry. O sea, no, Carlos no. Que Carlos no, se puede morir tranquilo. La vieja no creo que deje nada, no, hombre. No, sí, al nieto. Pero dicen Carlos no, pero puto. En realidad dicen que no quiere. ¿En serio? ¿En serio? Se dice en Londres que es puto. Y sí, para estar con Camila. No, es puto. No, es puto. Es idiota. En realidad no es ningún idiota. Para ello no veo estúpido. Sí, y por eso no se la dejó antes. Es tan estúpido que podía haber sido presidente de Argentina. No, está haciendo un buen papel el tipo. Se quiere ganar a todos. ¿Quién? Carlos. Pero ya perdió. Porque como a Camila no la quieren. Pero con la muerte de Lady Di ya perdió. Ya perdió. Pero igual, dicen que si abdica a favor del nieto, o sea, y si no agarra Carlos, es como que pierde un poco de poder en la corona. Entonces quieren que siga Carlos y después, en todo caso, que él abdique en favor de su hijo. ¿Cómo se caía de los caballos? ¿Cada dos por tres, Carlos? Bueno, porque no tiene dos dedos de frente, pobre. Hay uno que se tragó el bigote. Ay, ¿quién era? Escúchame, nosotros no podemos hablar porque hemos tenido una colección de pelotudos, viene la corona, es terrible. Bueno, ¿cómo les gusta, no, esta cosa de la realeza? Pero es re lindo, pero es parte de su tradición. Claro, nosotros tenemos todos abolengo, la tía Irma mía, la tía Irma, que es la que maneja la tradición de la familia. Es familiar de la chica. No, la nieta, esta es de parte de mi papá. Ah. Que la nieta murió de 104 años hace dos años. Los apodos nuestros no podrían ir. La nieta, la chocha. La nieta en el Palacio Real. Lady Chocha. No, yo te digo, si vos conocés a mi tía Irma. Lady nieta. La reina de Inglaterra. Yo le voy a traer una foto. Si vos conocés a mi tía Irma, si está mi prima, que me mande una foto por WhatsApp, si me está escuchando. Mi tía Irma, Inés, es una Inésita. Inésita, se la vi. Es divina, además, era divina. Pero no es realeza como. ¿Vos no viste la foto cuando se casó mi viejo, te mostré? No. Está la tía ahí con un sombrero, todo así, con pavo real. No, una familia bien. Está más rara la de mi vieja. Era berreta, pero la de mi viejo, Dios mío, tiene una arandela de oro en el culo. ¿Sabes? Mirá qué yo, pena, ¿ves?, que no te la dio. Estaba un poco oxidada. Pero igual los de la realeza no son lindos. No, la verdad que son ninguno. Son todos feos, tienen unas orejas. Pobre, asquerosas. El príncipe se está quedando pelado, ¿viste? Todo. Bueno, a Guillermo le pegó después todo por encima. El único lindo Malvina, Harry, mira lo que te digo. ¿Quién es Harry? El que se casa. La vieja no se muere. No, una mujer que no tuvo que llevar a los pibes al colegio. Claro. Es como Delia Guada. Exactamente. Bueno. Es como Mirta Legrand. No tuvo desgaste. Son gente superior. No tiene desgaste. Mirá a Guanza. 26 años. Mirá cómo quedó. ¿Quién te corta el pelo, Guanza? Terminá con ese corte del orto que te haces. Dejate el pelo así. Así. No, eso no te queda bien. Pareces una vendedora. ¿Quién te dijo? Esas son las peluquerías del orto que va de barrio, que tienen la foto y decís, cortame como esa. Pero esa tiene 18 años. Delia, te queda mal, el canjes. Esos dos canjes. Están ensayando. ¿Te acuerdas del día que fuimos al peluquero que nos quemaba el pelo? Había un hijo de puta, Román se llamaba, que tenía un soplete y te quemaba el pelo. Salíamos todos, parecía Nicky Nau. ¿Unas argollas grandes? No, ya la tiene. Ya no. Pero ahora se la tiene que colgar. Ah, pues ya como la tiene, más grande no consigue. Colgada, Babi. No había más grande para. Te quedaría bien. Es la gerente de publicidad que le estamos hablando. No nos quejemos. ¿Qué le digo que le queda divino? Con ese polerón, parece un cóndor. ¡No! ¡No, de Pará, habló Brad Pitt. No, no es Brad Pitt, yo soy hombre. No, pero Delia, dejarte el pelo. Babi, sentate bien, parecés chupa con esa panza. Escúchame, Delia, cortarte así carré. Un corte. La palabra carré, tipo, ya. Te lo dice el influencer. Serlo, carré. Influencer. Lo que dice. Estética. Lo que dice. ¿Qué es el honor de la pistola? Que lo que dice. El influencer, en lo que se acabó el pelo así, corto de un lado, largo del otro, con penacho, sin penacho, pelo. Yo me lo hice en una época ese corte. Como Belén, así. Yo me lo hice. Divina. Gracias, mi amor. Muy fina. Es un corte fino, esto es de grasa tenaza. Y esa un cerdo hoy que te acá la tengo fina, es. La francesita. Ahora se sabe, ¿sabes? Perdón, Babi, vos sos influencer, pero yo te ayudo con la terminología. Ahora no se llama máscara, se llama Bob. Corte Bob. Bob Dylan. Bob corto, Bob largo. Corto Bob largo. Y yo tengo un corto Bob intermedio. Y después está el más largo. Dejátelo tipo Elsa. Viste que la Elsa tiene. Y la Elsa tiene el pelo largo. ¿La de Frozen? No. La de Frozen. Todas las que se llaman Elsa tienen el pelo largo. Presenta Maxi Consumo. el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más. Radio 10. Le llegó a sus oídos, hoy me contó un periodista, así que ayer Susana fue a inaugurar un casino. Esas inauguraciones que van, que nunca se facturan, como cuando fue a... En negro, va. ¿Te acuerdas cuando fue a Miami a inaugurar el casino, sí, en avión privado? Sí. Van en negro. Bueno, no importa, cada uno vive, cada uno vive como quiere. Pero lo que le molestó parece ser al Corcho, que se enteró, no sé si es verdad, después lo voy a llamar, que esta mujer, cuando le dieron un ramo de rosas amarillas, dice que dijo, mejor de este ni acordarse ahora. Mm. Hasta hace un tiempo, antes que Jorge aparezca en este tema, lo llamaban para pedirle que, che, decile a Babi que no me pegue, decile a Babi, decile. Y Jorge me llamaba y decía, Jorge, no te metas, que me llame ella. ¿Por qué me tiene que llamar vos? No solo el favor mío, sí, lo tuvo de hombre de consulta y amigo toda la vida. Sí. Para pegar a usted, es más, cuando le pegó el cenicero a uno, cuando la estafó el otro, siempre estuvo Jorge. Y yo no creo que haya que ser tan desagradecido de quien fue un hombre que al lado tuyo, pues yo creo que si mañana cae Darín en desgracia también le pega. Esto te demuestra un poco cómo es este ambiente, ¿no? Donde todos son divinos, espléndidos, sí, te amo, te amo, te amo y no pasa nada. Sí, mientras te va bien. Mientras te va bien. Ah, mientras, bueno. Esto me enseña a mí a prepararme, porque un día me va mal, no me van a vender ni leche en la verdulería. Sí. Entonces, la lechería. Entonces, realmente creo, después lo voy a llamar a Jorge, a ver si, pero sé que está muy dolido porque mira, en este momento que me están pegando todos, me tocó a mí, ella, en cambio de callarse la boca, me tira bajo un tren. Sí, creo, sí, que es una desagradecida, y es verdad. Porque hizo mucha guita con Jorge Rodríguez, hizo mucha guita con los llamados telefónicos. Sí. Y también, él siempre como hombre, porque me consta, siempre estuvo al servicio para defenderla de todo lo que le pase. Bueno, ya no tiene más guardaespaldas. ¿Qué tenemos, Belén? Bueno, tenemos las ofertas, por supuesto, de Red Mini Costo. Ahorrá con Mini Costo. Fideos al huevo Marolio 500 gramos, 26,99. Puré Marolio 520 gramos, 11,99. Lavavajilla Esencial, varias fragancias, 750 centímetros cúbicos, 14,99. Precios válidos para la República Argentina hasta el 20 de mayo de 2018. Es imposible saber lo que pasa después. Te pregunto, ¿cuánta guita ganarán para ir a hacer esos eventos? Esa se paga bien. Porque, a ver, repetime, ¿cómo era el evento? Un casino en... Estás hablando de Susana Jiménez. Estás hablando de 50 mil dólares. Negro. Negro. Opa. ¿Tanto? ¿$50,000? Sí. ¿Negro? Sí. La inauguración de un casino, llevas a Susana. Foto. El de Miami que hizo Cristóbal López, ¿cuánto habrá cobrado? 100. ¿Un palo verde? 100. Bueno, ¿qué sé yo más? Qué barro, viejo. No me llaman a mí para una lotería, un bingo de... un bingo que sea de qué sé yo, de un pueblito cruzado. Una sociedad de fomento. ¿Pero eso no tributa o no? No, no, se... no, eso es negro. No debe tributar. Bueno, decime no eso. No debe tributar. Está confirmado el amistoso de Argentina en Israel, digo esto porque por la situación que se estaba viviendo hace un rato, lo comentábamos con Bebo. O sea, no va a Barcelona, sino que no se va queda a Barcelona. En realidad está en Barcelona porque se va a entrenar allí, pero de Barcelona viaja directamente. Hay 2 millones de dólares que ya fueron cursados, que va a cobrar el seleccionado argentino por esta presentación y la emisión de los pasajes en Jerusalén. Jerusalén mismo. El partido es en Jerusalén el 9 de junio. En la nueva capital de Israel. Exactamente. Sí. Y como además, como aniversario de los 70 años del Estado de Israel. Va a haber tanta vigilancia policial y militar que olvídate, no se va a mover una mosca. Eso me decía Bebo. ¿Y sabés por qué lo hacen el partido? Porque para ellos sería una derrota que no se haga justamente por los incidentes que hay en la frontera. Sí, claro. Y además, o sea, que vos tenés que hacerlo sí o sí. Sí, sí, y hoy sobre todo nunca. Porque te dan la plata no, fresca. No, nosotros está. Por la plata, pero ellos por otra cosa. Igual está militarizado tanto que... Exactamente. No, hay prevista también una recepción allí en Jerusalén y probablemente la visita al Muro de los Lamentos, claro, del plantel del seleccionado argentino. Sí. Como en algún momento hizo la selección de Bilardo en su escala previa a la Copa del Mundo de México, pero ya no hay Racing, y no hay ya no hay vuelta atrás, ya está confirmado el partido para el 9 de junio en el escenario original. Igual pidieron que no vayan los Barra Brava Argentina en Jerusalén porque no quieren quilombo. Sí, no, ahí no van a ir. Ahí no, el tema es que no vayan a Rusia, si es muy hincapié que entregaron una lista de barras con ¿cómo se llama? ¿Con qué? Ahora se me fue el nombre. No, ahora se me fue el nombre. Con derecho de admisión. Con derecho de admisión, no, con queso de admisión. Con derecho de admisión. Esperemos que no vayan. En el aeropuerto. Hay una lista ahí, en el aeropuerto, son muy estrictos. Sí. A la llegada y a la salida. Sobre todo cuando llegás. Porque cuando vos viajas con otro o con otros, los dividen a todos. Los revisan las valijas por separado. Dice que a los argentinos dijo, ¿traen armas? Bueno, si empezamos a discriminar, dijo. No, pero allá las armas. Vos sabés que entras en algunos hoteles, vas con el auto, y te preguntan antes de entrar en la cochera, ¿trae armas? Y vos le podés decir sí o no, entonces ellos obviamente revisan las armas. Y si decís que no, te pasan los escáner por debajo. Sí, mejor de demás. Si no tenés, no decir que no, no te conviene. No, no, no. Si decís que no y tenés, no, no, estás en problemas. En todos los países desarrollados, al revés de este, hay que decir la verdad. Sí. La verdad no se castiga. Exacto. En este se castiga la verdad y se premia la mentira. Exacto. Allá, por ejemplo, cuando te dividen en el aeropuerto, que te hacen abrir tu valija al otro, la otra, pero separado y lejos, te preguntan a ver a dónde vas, con quién viniste, cuándo viniste, en qué asiento viajaste, todo. Y al otro le preguntan más o menos lo mismo. Después se juntan los cuatro de seguridad del aeropuerto y se comentan a ver qué les dijeron cada uno. ¿Te acordás lo de Susana del auto de contrabando? Sí, lo encontró en un galpón. En un galpón, no, sí, en un galpón era. En un galpón, que estaba tapado con heno. Heno era. Ahora, paja, por no decir paja. Por no decir paja. Sí. ¿Paja rusa? Sí. Eso, sí, pero ahora, yo te digo una cosa. ¿Cómo se le perdona a veces a algunas personas todo? Sí, sí. ¿Eh? No. Eran que en aquella época, hace mucho, esto, década del 80, traían autos discapacitados que no eran discapacitados y lo usaban ellos. Yo me podía haber sacado uno ahora, mirá vos, después los tiros. Hay amigos que dejaron de ser amigos míos, porque ¿sabes qué? Ser amigo es no ser envidioso del otro, es ponerse contento cuando el otro progresa, es no andar deseando que el otro se quede sin trabajo, que se le cierre la fuente laboral. En definitiva, es querer a una persona. Y cuando la gente no te quiere y hace ese tipo de cosas. Yo trabajo en una empresa y había un tiempo que se iba a tomar mucha gente para trabajar. Venía la gente a la entrevista y cuando le decíamos que le íbamos a poner en blanco, no, decían que no le servía porque ellos estaban cobrando un plan, claro, y lo iban a perder. Exacto. Y todo eso. ¿Sabés cuánta gente se fueron para en la entrevista? Te decían directamente que no, y cuando era un sueldo bueno dentro de todo, yo te estoy hablando de 2 o 3 años atrás, lo viví yo haciendo la entrevista, te decían que no le sirve porque le van a sacar el plan. Eso pasa muchas veces, Babi, cuando vas a pedir laburo, que el tipo va a entrar y cuando vos le decís que es en blanco, como pierden justamente el plan social, si estás en blanco perdés el plan social, te dicen, no, yo en negro. Vos hablás de lo que si no me tomás en negro, yo me voy. Vos hablás de lo que se robaron a nosotros, tenés razón, tiene que ir todo preso, pero también hablás de lo que se robaron con este movimiento de dólar que hicieron los del gobierno, todo lo del gabinete y los millones y millones que ganaron. Ellos también están robando al pueblo. Pero no es, chicos, robarle al pueblo no es a quién le robó más, ¿no? Tienen que robar más y listo. Yo no estoy hablando de una competencia, quién fue más hijo de puta. No queremos pagarle a más hijo de puta, listo, se acabó. El problema, Babi, es que esta gente quieren estar todos acá, en Cava. Los tienen que robar. Le habla Samuel, el fletero de José Cepá. Creo que lo que pasa con este de Segovia de los UTE pasa lo mismo con los piqueteros. Si el periodismo no iría a mostrar todos los cortes, no existen. Ellos van, se firman, llaman por teléfono. Yo creo que ahí gran responsable los canales, ¿no? Sí, pero la culpa no tienen. No, pero igual el paro lo hacen. Obvio. Ojo que el jefe de gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, Felipe Miguel, lo que dijo es que están analizando, en realidad lo van a hacer seguramente, de presentar una denuncia penal contra los metrodelegados que no solamente interrumpieron, sino que no trabajaron. ¿Para qué? Para descontarles el día. Claro. Por un lado la denuncia penal por el acto en sí, pero por otro una denuncia del Ministerio de Trabajo de descuento de días por no haber trabajado e interrumpido. Además, ¿no? A vos te consta que legalmente no tiene ningún justificativo porque ellos están fuera de la ley, no son delegados. El otro día estaba preguntando y me dijeron que no, que todavía sí, porque todavía tienen otra instancia en la cual apelar y demás. Así. Que mañana me voy al Teatro Don Bosco de Bahía Blanca. Ah, muy bien. La gente toda de Bahía Blanca, vamos a festejar, a reírnos de 1 hora y media. A sacarnos la mala energía, porque además venía al teatro brigado, la suerte. Anda brigado. Mucha gente que va a verme al teatro el otro día hace negocios brillantes, porque salen con buenos consejos. ¡Qué bueno! ¿A dónde llaman? Llaman al 455-6498 para Bahía Blanca. Y el domingo 20, Teatro Municipal de Olavarría. Llama al 431-607 o portuentrada.com. ¿Qué más tenemos? Babi, esto no se reactiva nunca más. La única manera, que es imposible, es que se acaben la industria del juicio. Acá te hacen juicio, 2 días trabajando, te hacen juicio. No sirve, hay que cambiar las leyes laborales. Ningún empresario, ninguna empresa quiere producir ni invertir, porque saben que viven más en los tribunales que trabajando y defendiendo su propia empresa. Es imposible tomar un empleado, imposible. Vivís en tribunales, vivís con los juicios, vivís con los abogados y lo que menos puedes hacer es defender tu propio trabajo que tanto te costó. Claro, acá de casero. Acá la situación económica de los negocios está complicada. Pero yo, gracias a Dios, vengo trabajando muy bien. Pero ¿sabes qué, Babi? Me llevo 30 años para trabajar bien. Me privé de muchas cosas, no tengo un coche todavía. Y el negocio anda bárbaro. Pero todo más se funde. Y hay que entender que en este país hay que fabricar y hay que desarrollar proyectos. Yo compré unas máquinas para seguir trabajando, tengo un negocio en la calle y me privé de muchas cosas para tener lo que tengo. Y ahora te dicen todo, estás salvado. Y no es así, porque yo sigo laburando. Y lo que yo veo acá en Argentina, que gracias, está pensando que un Mesías venga Daniel Scioli, días, gracias. Día, una semana, sí, Daniel Scioli. Es Daniel Scioli. Yo tardé 30. Un tipo que laburó como este, 30 años, todo es Daniel Scioli. Claro. Disculpame mi ignorancia. Sí. Moyano, al abogado, ¿lo paga con su plata o lo paga con plata de camioneta? Yo la ignorancia no la disculpo, la combato. No sé, chicos, eso es lo de menos, hermano. No, soy Esteban de Rosario. Mira, yo vivo enfrente de un barrio de Toba y vienen de todos lados, son todos unos vagos, no puede ser. A 50 metros, otra realidad, hay un montón de paraguayos que son todos albañiles. ¿Sabes qué hacen? Van a la casa de las obras de los ricos, le dicen, bueno, necesitamos 2.000 ladrillos para anotar esta pared. 500 se los llevan para casa, se arman casa todos los días laburando. Laburo. Esa es la realidad. El argentino es un vago de mierda. Un consejo: de un lado tenés los tobas, del otro lado los paraguayos, mudate. Ya porque eso no avanza más. Ya que están hablando de Moyano, ¿por qué no averiguan dónde van a caer los legítimos usuarios de armas cuando tienen que renovar el carnet y el permiso? Es verdad, un negocio entre el Renar y Moyano, son socios. Sí, señor. Ay, vos sos lo más parecido a mi señora. Hay día que te pone que te quiero agarrar el cogote. Y hay día que te amo con locura. Te digo, si soy parecido a tu señora, debo tener un estómago, hermano. Babi, que sea la última vez que te están gritando porque te suena el celular en la radio. Vos sí. Sos influencer. Yo soy influencer. Ahora van a estar todas las radios sonando los celulares. Yo estoy online. Como vos. Ahí le suena el pelotudo. Mirá, el pelotudo de Evo. Ahí está. Ahí lo llaman que se vino la morguera. Hay una versión de la Bohemia de Tormenta también, pero en español. La puta que te parió. Puglese. Me olvidé de esa versión. Bueno, no importa. Bueno, ya minutos de despedirnos de CNB. Ya nos sacaron de CNB. ¡Ah, no! Hay 50 y pico. Hijos de puta, nos robaron 10 minutos. No. Canalista de mierda, hijos de puta. No, Bobby. Gigliasa. Y 57 nos sacan. Basura, regalado. No, pero me parece que se trabó la computadora. Sí, se trabó la computadora. ¡Vamos, Gigliasa, grande! ¡Qué bien que tiene CNB! Es un genio, maestro. A veces. Bueno, ¿qué tenés, Javi? Bueno, un problemita que tienen grande en Neuquén, 37 días sin clases. Upa. Y pueden ser 42 teniendo en cuenta que el gremio de los docentes allí ha anunciado una nueva medida de fuerza que abarcaría 5 días más. Esto se da en el marco de una disputa que hay obviamente con los docentes de esa provincia y el gobierno local. Algunos sostienen que fue una inacción del Poder Ejecutivo de esa provincia, otros dicen que es la intransigencia de los docentes. Lo cierto es que hay, reitero, 37 días sin clases los chicos, pueden sumarse 5 días más, llegar a 42 porque porque retomarían las clases el día 28 de mayo recién. Ahora tengo 2 de tanda y volvemos despidiéndonos con un vals para que la gente lo grabe y lo pase en la fiesta de 15 con el coro nuevo. Babi Echecopar en Radio 10. No te canta hoy como te queda esa bufandita negra. Bueno, vos estás hablando de inmigrantes italianos, capo, de gringos, que esos laburan. ¿Sabés qué hacen los peruanos? Explotan minas. Traen peruanas, traen paraguayas, traen pobres chicas que les prometen cualquier cosa. Queremos dirección. Toman las casas y hacen burdeles ahí. Eso hacen los peruanos. Los que no se dedican a chorear. Acá al lado hay uno de la radio. Acá hay un puterío de la radio. Para hombres. En el edificio ese que son departamentos. Al lado. Saliendo a la izquierda, sí. ¿Cómo se ven todos? Ahí van los sueldos. Vos sabés que como... van los sueldos por ahí y los vuelve a agarrar Nacho y los paga de nuevo. Qué raro. Qué vergüenza sí. dan personajes como Bonafini, como Maradona. Me hacen dar vergüenza ajena porque pensá que son conocidos en el mundo entero. ¿Pensarán que son referentes nuestros de algo? Y ellos piensan que son, sí, claro. Ellos piensan que son personajes. Vos sabés que Bonafini podría ser la madre de Maradona, son iguales. Chueco, despatarrado, con brazo corto, son iguales. Hola, Sting. Muchas veces intenté hablar con gente para hacer este tipo de casas, como de viviendas roca, porque hice mucho trabajo de eso. Nadie me dio bola. Incluso era para un plan, para hacerle casas a gente que estaba sin casas. Que solamente tenían que ayudar y olvidar. No había ni ayuda, ni gente que quiera laburar y nadie que quiera hacer un proyecto. Como no había curro, ahí estaba el problema. Ustedes lo cargan a Babi. No es que él no tenga buen físico. Lo que pasa es que dejó el fisicoculturismo y se le cayó el pecho ahora. ¿Dónde vas a la puta que te parió? Me encanta hoy como te queda esta bufandita. Sí, eso que no te vio desnudo. Y se van a quedar todos con la de la autopista sur hay cualquier cantidad de camiones de la municipalidad inservibles. ¿Por qué no venden eso aunque sea como chatarra y recuperan ese espacio que es gigantesco y algo de dinero para volcarlo a la sociedad? Es verdad. Alma, si tanto me has querido, ¿por qué te niegas al olvido? ¿Por qué prefieres llorar lo que has perdido? Buscar lo que has querido, llamar lo que perdió. Vives inmensamente triste y sé que nunca mereciste pagar con pena la culpa de ser buena, tan buena como fuiste. Por amor. Muy bien. Lástima que le pifiaste la leche. Perfecto. No le pifiara, ya está. Hasta sí. aquí. Esta hasta bufandita. Sí, te queda. Saludar a la gente de CN23 que ahora sí se no va. Vamos, no vamos, CN23. Los quiero, los quiero, con locura. Quiero con chao. Los quiero mucho. ¿Qué? Bueno, no. Todos. Nosotros no, también. CN23. Sí. Seguimos acá. Bueno, ¿qué tenemos así? Bueno, hay una buena noticia para los simpatizantes de Tigre. No sé. Para mí. Para algunos sí, para otros no. Cristian Ledesma sigue siendo el técnico para la próxima temporada. Se limaron las diferencias que había. En algún momento se puso en duda la continuidad. Se hablaba de Pablo Lavallén, después se habló de Pipo Grosito. Finalmente se acordó la continuidad de Cristian Ledesma. Hoy se fue, ya se despidió Frank Kudelka después de cerrar un ciclo fantástico en Talleres de Córdoba. Donde llegó en 2015 para sacarlo del torneo federal y donde lo deja en 2018 clasificado en Copa Libertadores de América. Y otra cuestión tiene que ver con la continuidad. Otro técnico que sigue es Eduardo Domínguez en Colón de Santa Fe. Muy bien, bueno, yo te digo de qué voy a hablar el día de que tenga que hablarle a los novios. A ver, por favor. Digo, ahí está. Ladies and gentlemen. Damas y caballeros. Dudastan. Buenas tardes. Ahora voy a hablar en castellano y Belén me va, traduzco, me va a traducir al inglés, que es mi traductora oficial. En ruso. En ruso. Largo fue el camino. El camino es very big. Very big. Vos seguí. Largo fue el camino. Carlito. Que esta hermosa pareja ha recorrido. The beautiful couple is gonna walk up. Él, un niño criado entre algodones. He was a vessel. En la realeza británica. And my mother lo sigue always. Ella un putón de Hollywood. Was a cuarta fila. Putón. Putín. Con más empujones que el negro oro. Push. De pum pum pum por push, atrás. Push, push. Your mother. My mother. Ah, no, your mother. Your mother is black shit. Es como excremento de toro. negra de mierda. No, no. No ve que no entiende nada. Es como decía bullshit. No. Así la traducción no sirve. Caca. Black shit. Caca negra. Black, yes. Your father. My father. No, your father. Tu padre. In English. No, your father. Father. This is the father of the father of Deja. Sí. Sí. Yes. Her father. Del padre. Sí. Your father. Sí, seguimos. Yes. Vos seguís. Sí, yes. Yes, I yes. Sí, yes. Go on, go on. Sí. Yes, I, you love. ¿Qué? ¿A qué le habla? Your father. The fat man. Chochan. Yes. Chochan. Chochan. Gordo de barba. Gordo. No puede ir a la ceremonia. Can't go to the ceremony. Pero igual, como acá en el palacio no discriminamos. But in Buckingham we don't discriminate. Yes. La vieja recién dijo que si quería venir que venga. If you wanna go, go. Y que traigan. If you wanna cry, cry. Yes. Si quieres llorar, llorar. Llora. Y que traigan al principito. En... Que le ofreceremos batalla. Batalla. The war. Yo acá estoy en representación de los argentinos. Star Wars. El arquero. Sí. El arquero. Bueno, estoy en representación de los argentinos. I'm representing the Argentinian. Dándole la... The Indian. Dándole... Argis. ¿Eh? Argis. Argis. I am Argis. The Argentine. Yes. Argentine. Argentine. Yes, yes, Argentine. Angie. Capille. El padre... Who is the grandfather? El grandfather is... El, El orejudo. Abuelo. El puto. Puto orejudo. En inglés. Carlos. Carlos, el puto orejudo. Bufarrón. Bufarrón. Yes. The Bufarrón, Charles. Charles de Bufarrón. No, pero ella Charles traduce, ¿no? Sí, claro, Charles de Bufarrón. El Bufarrón, Charles, sí. Va a ser el, en esta parodia que hacen, va a ser el padrino. It's gonna be the grandfather. Ay, no puedo seguir. Oh, no. Bueno, oh, mírenlo goodbye. Mañana por la CNN. Watch on chao, TV. Hasta mañana. Radio 10.